Es el detrás de las escenas de esto que se llama Comic Manía. Y ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Geekly Network, que siempre nos dan este acceso a través de sus redes. Y también muchísimas gracias a Cosner, que está detrás de las escenas haciendo todo. Y obviamente a la bellísima Mena Box, que todo el tiempo está conmigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué onda? O sea, no todo el tiempo. No crean que todo el tiempo. Él está en su casa. Sí, como debe de ser, como debe de ser. Tratamos de estar el menor tiempo juntos para de esa manera aguantarnos más y llevarnos mucho mejor. Porque como yo creo que no todos ustedes están al día de mi identidad secreta, de la historia secreta de Carlos, Joy, Moisés, Mena obviamente sí la conoce, y Roberto ha vivido parte de ella. Yo siempre termino peleado con todos y cada uno de mis compañeros de la radio. Entonces, los pongo todos en atención. ¿Dónde? Por decir, Roberto es uno de mis amigos más longevos. Él se ha pasado varias purgas y nunca ha estado en peligro. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Mena. Algo que tienes que decir, yo sé que tienes que hablar también antes de empezar acerca de nuestro tema importante de hoy, que es de Superman. Necesitas hablar acerca de WrestleMania. Que se dio el ¿cuál fin de WrestleMania? No. ¿De qué? ¿Qué lucha libre? No. Hubo un evento este fin de semana que se llamó Evolution, que es un evento exclusivo de mujeres de la división femenina de la WWE. Ya entendí. Entonces, de eso. Ajá. Perfecto. Pero bueno, antes de empezar a hablar acerca de eso, me gustaría presentar a nuestros invitados el día de hoy. Y como siempre, las damas primero. La señorita Jen Manaki, que nos sigue desde que empezó este programa. Es nuestra fan. Hola. Nuestra fan número uno, como muchos de ustedes la han visto en el chat, la han conocido a través de sus comentarios. Gracias por estar con nosotros. Y fue muy curioso que nos conocimos de la manera más random posible. Estábamos con nuestro grupal de X-Men, tú ibas de Silo, y no sorpresa, ya llevamos un buen rato siendo amigos. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuántas veces ya viste la película? De Superman. ¿Cuál? ¿Superman? Ay, nada más le he visto una. No pasa absolutamente nada, nomás queríamos ver. Pero me aprendí todo, ¿eh? Perfecto, perfecto. También tenemos, obviamente, a otro muy buen amigo que también ha estado pendiente del programa desde sus inicios. Y no solo eso, él comete el gran favor, o el gran error, uno nunca sabe, de poner este programa en la tienda de Panini, donde él trabaja, para que la gente nos conozca. Muchísimas gracias. Saluden. Qué oso, de verdad. Para Tony Luthor. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué onda? Gracias. Pues sí, es correcto, los pongo seguido cada que puedo ver sus videos anteriores y cuando está el en vivo. No pasa de que se rían de las funas de Joy, pero todo sale cool, todo sale en orden. Y dime una cosa, ¿cuántas veces llegó ver la película de Superman? Hasta ahorita una, pero ya me aventé todos los resúmenes de muchos youtubers que están hablando bien, hablando mal, entonces tengo como que puntos objetivos. Me parece perfecto. Y bueno, ¿a quién más tenemos? Ivonne, mi buen amigo Roberto González, alias Rob's Workshop. Él es... Hola. Si han visto mis trajes chidos de Batman, él es el hombre, él es el individuo que los hace. Si puedes mover la cámara y podrías mostrar aquí el Batfleck que tienes por ahí. ¿O no? Sí, enséñalo. Eso sí. Es súper padre. Él lo hizo. Deja, prendo la luz. Pro. Es que tampoco trae. No lo mandó a hacer. Él lo hizo. Todo sí, está súper detallado. Nos lo estaba enseñando hace unos minutos. Ay, está increíble. Está increíble. Yo tengo dos trajes de él. Los uso cada vez que puedo. Me encantan. Y él ahorita está trabajando en uno de Superman, versión David Cornsweet. Entonces, obviamente, él está tomando pedidos. Se tarda un poquito en hacerlos, pero créanme, cada segundo vale la pena. Como más o menos. ¿Cuánto te tardas? Ahora sí que más o menos. ¿Cuánto te tardas más o menos en hacer un traje? Más o menos, depende, pero ahorita que estamos haciendo a Superman, ya llevamos como mes y cachito desde que empezamos a estudiarlo y hasta ahorita, y justo ahorita que están terminando de, ya salió la película, todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso de crear el traje, uh-huh, empiezan a soltar todas las fotos detrás de cámaras y pueden compartir todo, entonces es cuando tú te empiezas a empapar de toda esa información así de, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Entonces, ya. Uh-huh. Pero más bueno, o menos como un mes y cachito. ¿Cuántas veces ya viste la película? Dos. Sí, sí. Dos. Estamos igual. Mena, tú solo la has visto una vez, ¿verdad? Por tiempo. Sí. No me queda claro. Yo recuerdo, igual cuando salió la de The Batman, ¿cuántas veces la viste en cines? Yo la vi 6 veces. Claro. La vi 3 veces en cine y otras 3 veces ya después de que salió en Max. Entonces, nomás para que quería poner a todos como que en tono, todos nos gustan las películas de superhéroes, todos somos fans de Superman, de Batman, etcétera, del universo DC, del universo Marvel. Entonces, ya tienen como que una idea de nosotros. Cuando cada quien de ustedes vaya dando sus opiniones, igual si quieren añadir algo acerca de quiénes son ustedes y cómo es que cayeron en el mundo de los cómics para que la gente los conozca un poquito mejor, adelante. Y ahora sí, Mena, es tu momento de brillar, es tu momento de brillar. Yo sé que necesitas hablar. Venga, es que es algo muy importante. ¿Quién soy yo para limitarte? Adelante, por favor. Eso es muy importante. Pues venga, este fin de semana, como ya les comenté, el sábado fue... Tenía que pasar, claro que sí. Mi cripto. Mío. Un momento. Ven acá, Tommy. Ahí está el póster de Evolución. Ignoren al perro psicópata. Evolución, la segunda edición de este evento exclusivo de la división femenina, se realizó por primera vez en el 2018 y desde el 2018 hasta ahora no lo habían repetido. ¿Por qué? No tengo idea, pero pues pasó por fin, como un cometa que pasa cada 200 años, volvió a llegar Evolution. Y pues, miren, solo puedo decir que buen momento para estar vivo y ser fan de la lucha libre. Todas las luchadoras se rifaron, dieron luchas, pues, de mucho nivel, la verdad. Pero, pues, lo más importante fue que, bueno, en el main event, que era una lucha por el título, entre Rhea Ripley y Oscar, la poseedora del Money in the Bank, Mrs. Money in the Bank, Naomi. Pasa constantemente, se traba el video de Mena, y curiosamente a veces el video se traba cuando ya estamos, porque estamos en los dos formatos, que estamos hablando por YouTube y también estamos hablando por Instagram. Es la primera vez que se traba cuando solo está hablando por un lado. ¡Qué terrible! Era su momento. ¡Ya volví! ¿Te trabaste? ¡No, ya volví! ¿Te trabaste? ¡Ya sé! Habla de nuevo. Habla de nuevo. Pues sí, no sé en qué me quedé, pero les contaba que el main event... Todas las luchas estuvieron espectaculares, la verdad. Bueno, hubo un Battle Royale por ahí, que eran pues todas las luchadoras dentro de un ring, que fue básicamente casi todas las luchadoras de NXT, que es como la liga más, la marca más, no quiero decir no importante, bueno, como donde empiezan, ¿no? NXT, luego de NXT ya saltan a Raw, SmackDown, pero todas estuvieron increíbles, y en el main event justo, fue la que me quedé, miren, fría, frozen, let it go. Que la poseedora del Money in the Bank, Naomi, Mrs. Money in the Bank, ajá, canjeó su título y creo que ha sido el canjeo de maletín más épico en la historia del Money in the Bank femenino. Uh-huh. Pues era una lucha entre Io Sky y Rhea Ripley. Rhea Ripley, ya saben que estoy obsessed con Rhea Ripley. Uh-huh. Y pues justo ahí entró Naomi con su maletín, lo cambió y la lucha estuvo espectacular. De verdad no tienen idea el nivel que dieron todas y cada una de estas mujeres. Charlotte Flair, Alexa Bliss, ay, Rhea, Io, Asuka, Kairi Sane, todas estuvieron de verdad 10 de 10. Gran evento. Pueden verlo, está en Netflix. Ya ven que la WWE ya está en Netflix, entonces si se lo perdieron, por favor, vayan a verlo y apoyen la lucha libre femenil. También estuvo Stephanie Baker también brillando en el evento. Bueno, es chilena, pero era de aquí de la AAA, entonces pues la queremos como si fuera mexicana. Gran evento, ya verdad le doy un 8.5 y soy muy exigente con los eventos de la WWE porque siempre me dan pura mierda y siempre me hacen la gatada y ahora no lo hicieron, así que espero que ahora si este evento ya sea cada año, que no vuelvan a pasar 7 años. para que se repita. Y pues ya, así estuvo, Evolution, WWE. Muy bien. Cabe señalar que usó un traje muy parecido a Silo, que es la luchadora, morado. Preguntas. Pues bueno, chicos, es correcto. Muchísimas gracias a Mena, y ahora sí es hora de hablar del tema. Se le pega, luego está que le diga un momento qué está pasando aquí. Vámonos a la primera imagen, mi querido Rosner. Obviamente, este programa va a ser dedicado a esta película que acaba de salir, la película se llama Superman. Mucha gente tiene muchas ideas acerca de si la película es buena, la película es mala, la película es esto, la película es aquello. Pero es bueno, preciosa. Empecemos obviamente con las damas. Jen, no sabemos cuál es tu opinión hasta este momento, al menos yo sí la sé, no la gente de compañía. El micrófono es tuyo, adelante. Ay, no, me da pena. ¿Estás segura? Si no, porque yo sé que está muy, muy entusiasmado de empezar a dar su opinión. Tú dime, ¿quieres empezar? Sí, sí, que empiece otra persona. Ya ahorita yo me voy incluyendo. Se me quitan los nervios. Roberto, yo sí sé cuál es tu opinión. Y adelante. Sé feliz. Cuéntanos qué te pareció esta película. Bueno, antes que nada, mira, no voy a decir que es una película perfecta, ¿sabes? O sea, me voy a escudar en eso primero que nada. No es una película perfecta. No es The Dark Knight. Pero tampoco busca serlo. Ok. Sí busca darnos a un Superman que es Superman. Un Superman que no busca ser cool. Lo que te comentaba una vez, ¿no? Superman no busca ser el tipo cool o rudo, porque ya es el hombre más fuerte de la habitación. Y el hombre más fuerte de la habitación no busca demostrar que es el hombre más rudo de la habitación. Simplemente lo es. Okay. ¿No? Uh-huh. ¿Qué me pareció la película? Me parece una buena introducción al nuevo universo, porque no nos está llevando poquito a poquito a la fantasía, sino nos jala de pronto así y nos lleva al mundo de fantasía, ¿sabes? Nos toma de la mano y nos lleva al cómic. La habitación no busca demostrar que... Exacto. No nos dice, vamos a un mundo realista. No, nos toma de la mano y nos jala al mundo del cómic y nos dice, esto es un cómic. A diferencia de antes, ¿no? Es una muy buena diferencia de lo que era antes a lo que va a ser el nuevo universo. Siento que es una probadita de lo que viene. Respecto a Superman, me encantó. Siento que es lo más Superman que hemos visto. Okay. Desde Christopher Reeve. Y es una... Y esa expresión de desde Christopher Reeve siempre ha sido algo que me molesta un poquito. Pero lo entiendo, porque él había sido como el estándar. Uh-huh, claro. Y ahora que dicen, desde Christopher Reeve, este es el más Superman, me gustaría que ahora en adelante sea como, él es el más Superman, ¿sabes? David Cornsweet ahora va a ser el más Superman. Ok. Que él tome ya ese lugar. Sí, para completamente. Para las generaciones y para siempre definir al personaje y lo que significa para la gente. Completamente, porque... Siento que no había habido un Superman tan Superman en las pantallas. O sea, que represente todo lo que hemos visto en los cómics a través de los años, básicamente. Claro, y algo tan bonito como es... Sí, haz de cuenta que toma momentos donde sí, la batalla se vuelve complicada, pero se vuelve complicada porque él se está preocupando por todo el alrededor, lejos de terminar la batalla. Ya, ok. La batalla se vuelve complicadísima porque él está viendo los colaterales de la batalla. Entonces, eso es tan Superman del cómic. Le están pateando el trasero probablemente porque él se está preocupando por toda la gente que está alrededor. De hecho, me mandaste un GIF en referencia a todo esto, que hay una escena visualmente se ve muy bonita, pero a nivel práctico, lógico, supermanesco no funciona. La película Man of Steel, creo que es alguno de los, de los kryptonianos, le lanza a Superman un contenedor grande de gasolina. Ah, sí, la pipa. En vez de detener la pipa de gasolina Superman para que no cause daños, nomás vuela un poquito, la evade y vuelve a caer, y detrás de él hay una explosión. Visualmente se ve genial, pero prácticamente Superman acaba de contribuir a la destrucción de un edificio. Completamente. De poner en riesgo la ciudad. Entonces, pues no es muy Superman esa actuación, ese acto. Visualmente se ve increíble. Sí. Pero lógica dentro de un superhéroe, dentro del personaje de Superman, no tiene lógica, no tiene verosimilitud. Claro, y tal vez contribuya a una batalla, tal vez hablando de Hawkgirl, Guy Gardner, cualquiera de ellos se vería cool. Pero lo que es Superman, detiene la pipa, aunque él explote con todo y la pipa. Totalmente de acuerdo. Y bueno, antes de ponemos una pausa, a ver, Tony, Jen, Mena, ¿alguno de ustedes quiere continuar? Pues si quieren sigo, no sé qué opinen. Venga, Tony, vamos con Tony. O sea, sí, solo lo he visto una vez, pero concuerdo mucho con lo que dice Rob. Hasta ahorita era un estandarte Christopher Reeve, pero el trabajo que está haciendo David está increíble. Tiene unas expresiones faciales muy de Superman. No sé si recuerdan en Smallville, mientras tenía pláticas chuscas, pláticas de risa, Clark con Luisa, hacía expresiones faciales que me recordaron mucho a los de David. Mientras volteé a ver a Luisa, se sonríe, se emociona. Claro, Henry Cavill es Henry Cavill, pero era un rostro muy cerrado, muy tosco. Y David muy lo hace perfecto. Increíble. Exacto, perfecto es la palabra. Correcto. Y David lo hace de manera más humana. Es englobar toda la película diciendo más humana, pero sí son facciones más comunes. Uh-huh. Otro punto que estoy súper a favor es Lex Luthor. No es porque yo sea fan de Lex Luthor, pero está increíble. Hasta ahorita mi Lex Luthor favorito era el de Michael, pero no, Nicolas Holt se lo lleva de calle. Okay. No sé qué top sea el oficial, pero para mí este Lex Luthor ha sobrepasado los límites. Es el Lex Luthor siendo Lex Luthor. Okay. Solo le gana el animado que siempre anda como diciendo sí. Cosas sensuales acá. Claro. Y es que aparte la voz de ese Lex era de un venezolano, desconozco el nombre, pero me acuerdo que era una voz muy enigmática. Ese tenía su acento venezolano, claro, pero era impresionante como todo el universo de Brustin ocuparon al mismo actor de voz y estaba increíble cómo le daba la vida. Va, completamente de acuerdo. Bueno, ahorita exploraremos un poquito más detalladamente a todos los actores. Nos estamos viendo como que la película en grosso modo. Mena, Jen, ¿alguna de ustedes? Venga, Jen. Yo remato. Okay. Pues yo había escuchado mi opinión como 355 veces. Me encantó. No, viene de alguien que no es fan de Superman, que no es tan fan de este universo, pero me encantó que justo lo que ya mencionaron, es como el Superman más Superman que hemos visto. Ayer que estuvimos en otro podcast, pues decía que a mí me tocó crecer con el Superman de Smallville, con Superman Regresa, que era Brandon Routh, y después con Henry Cavill, y bueno, Smallville sí me gustaba, sí me atrapó, pero pues era más como Clark. Justo. No, esa no, que me meo. Pero nunca había sentido como esa conexión con el personaje, ¿no? Siempre era como, ups. Ay, sí, todo lo puede, es tan perfecto, qué hueva. Es que en todas las películas, creo que, bueno, y series, como que lo colocaban como un ser superior, un dios. Entonces creo que aquí sí le están dando la humanidad que demuestra Superman porque fue criado por sus padres humanos. Creo que eso fue lo que lo hizo empatizar con las personas, ¿no? Al ver la película tú te identificas en ciertos aspectos con Superman. Bueno, yo sí me identifiqué cuando se exalta por cuando le dicen sus cosas. Bueno, Lois le dice sus cosas de por qué está haciendo las cosas mal al meterse a otro país o así sin un permiso. Entonces yo ahí sí me identifico de no, pero yo lo hice por un bien común, ¿no? Lo hice para salvar gente. O sea, no, cuando yo me meto en problemas, igual, no, pero es que lo hice por esto y salvamos otra cosa, pero no. Entonces sí siento que sí lo humanizaron. Y sí empatizamos con él. O sea, definitivamente todo el mundo empatiza con este Superman. Yo creo que por eso fue tan bien recibido. Y la película está increíble. A mí la verdad me gusta. Me gustó mucho. Pues bueno, a mí lo que me gustaría nomás agregarle a todo lo que están diciendo, estamos Totalmente de acuerdo. Por eso, una de las razones por las que quería invitar a mi buen amigo Bernardo Soto, alias El Negativo, es para obviamente meter un poquito más de polémica acá, porque básicamente yo nomás voy a repetir exactamente lo que dijeron todos. Me gustó mucho la película, sentí que finalmente vimos un verdadero Superman en pantalla grande, después de verlo en el 78, ¿qué fue? El 80 y cosas así con Pero yo creo que después de Christopher Reeve, quitando cosas como Smallville, que no veíamos necesariamente a un Superman, pero veíamos a un Superboy, a un Superman en proceso, nunca habíamos visto los ideales de Superman en pantalla grande, nunca habíamos visto la acción de Superman, el heroísmo de Superman. Obviamente, sin duda, que él trae la esperanza, y lo vemos clarísimo en la zona de guerra, cuando los niños están pidiendo a Superman, o cuando vemos a Superman caer, a diferencia de como lo vimos en Superman Returns, cuando él cae después de lanzar la isla de Kryptonita al espacio, él cae y la gente lo recoge casi como si fuera un dios caído. Aquí cae como un ser humano y alguien de ahí lo ve, se preocupa por él, un vendedor de la calle se preocupa y va a salvarlo, va a rescatarlo, porque ante nada es Superman, ¿no? Aquí no tenemos lo que vimos en la película de Snyder, lo siento, Snyder. Porque Ross. Este no te da miedo como Henry Cavill. Es que por se este daba miedo. Sí. En ningún momento vimos una estatua y ahí un falso dios, como vimos en el teaser de Batman contra Superman. Aquí sí vemos que la gente quiere a este Superman porque saben que van a proteger a la Tierra, va a proteger a Metrópolis, va a proteger a la gente, a los individuos. Repito lo que dice Roberto, no es una película perfecta. Siento que James Gunn, al igual que muchos otros directores, tiene ciertas muletillas y no confía en dejar que la historia que ya hizo, los personajes que ya hizo, los actores que ya tiene, van a funcionar sin sus muletillas, como meter un chistecito para romper tensión, meter un chistecito para romper tensión. En algunos momentos funciona, en algunos momentos no funciona. Siento que hay un exceso de cosas con mascotas, como con Crypto, cuando está salvando al perrito de que lo pise el kaiju y cosas así. Con Crypto no. No, ¿sabes qué? James Gunn me lo debía. Después de Guardianes 3, James Gunn me debía proteger a los animales. Entonces. Bueno, a donde voy con todo esto es que, aunque esos chistecitos en algunos momentos no fueron de mi agrado, no me rompieron todo el resto de la película, no me sacaron de la película. Como por decir, un buen ejemplo sería Suicide Squad, que básicamente parece una serie de videos musicales unidos con la más delgada historia uniendo esos videos musicales. Entonces llegaban varias veces durante la película de Suicide Squad que yo le perdí el hilo a todo y ya no me interesaba nada. Recuerdo que con la chica con la que estaba saliendo en ese entonces, en 2016, cuando salió la película, la llevé a ver la película. Ella no era fan de las películas de superhéroes y se durmió en la sala. Y cuando me dijo, ay, perdón, me dormí, le dije, no te culpo. Sí, no. Es la segunda vez que yo la veo y también por un comentario, en serio, no te culpo. Corte A, antes de que saliera la película de Doctor Strange, me cortó para que no lo obligara a ver Doctor Strange. Pero eso es otra historia. Emito lo mismo que todos ustedes dicen, la película es muy buena, es muy divertida y ante nada, y lo más importante es que vemos a Superman. Después de verlo en el 78 y obviamente en Superman 2, finalmente lo vemos de nuevo. Estoy muy feliz de que un buen Superman regrese. Lo siento, Snyder Bros. Digan lo que digan, están gritando contra la pared, están gritando contra el viento, porque las personas que conocemos cómics sabemos que acabamos de ver al verdadero Superman. Es el Superman de Byrne. Sí, de hecho. Es exacto. Forma de ser no completamente bueno como el de... Bueno, no completamente ingenuo e inocente como el del 78 de Christopher Reeve, sino uno que también siente y se enoja. Es el Superman que se va... Yo lo vi así como... Es el Superman que se va a ir a morir con Doomsday. Y todos los héroes lo van a sufrir y, ¿sabes? Como, y le van a hacer a Funeral for a Friend y todo eso. Claro, porque y ahora trae su arco. Sí, y de hecho, por decir, si este Superman se muere, yo creo que a la gente sí le importaría, a diferencia. Claro, claro. De Henry Cavill, que pues, mucha gente no confiaba en él, mucha gente le tenía miedo. Y obviamente Batman lo quería matar. y de un día para otro ya lo quiere regresar a la vida. O sea, no tiene. O sea, estaba muerto, nadie lo recuerda. Ahí luego ya Batman dice, ¿no? Vamos a revivirlo. Tenemos aquí un comentario, antes que empecemos con los comentarios que tenemos en YouTube, aquí tenemos un comentario rápido de un buen amigo, Amra Chaos, nos dice, saludos amigo Joey, dice lo siguiente, pero es una muy mala adaptación, ¿cierto? No. De hecho, es una de las mejores adaptaciones del superhéroe. No están adaptando un cómic per se, están adaptando los mejores momentos del personaje. Ustedes mencionaron a Smallville, también hemos mencionado Man of Steel de John Byrne, obviamente All-Star Superman, Superman for All Seasons. No están adaptando una historia, están adaptando quién es el personaje. ¿Okay? Veo guiños también de Birthright. Birthright. No sé si alguien más los notó ahí. Muy pocos, pero sí, en sí. Sí, pero no tan oscuros. En referencia a los, ¿cómo se llama? A los kryptonianos, ¿no? Ajá. Sí. Con los kryptonianos, con Lex, un poquito con Clark, pero principalmente con Lex, con el Lex científico que ya está completamente obsesionado con matar a los alienígenas, ¿no? Y bueno, ya con eso nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Costa. Por favor, ahora me gustaría hablar individualmente de los personajes y de los actores que los interpretan. Aquí tenemos obviamente a los tres protagonistas, David Corenswet como Superman, Nicholas Holt como Lex Luthor y, ¿cómo se llama Rachel Brosnahan como en Lois Lane. ¿Qué les parecieron en general? El que quiere empezar, adelante. Yo empiezo. ¡Jen! ¡Sí! Bueno, adelante. A mí me parecieron una buena elección en el cast. La verdad, no tengo así como comentarios negativos, pero sí siento un poquito que, no sé, le faltó un poquito a esta Rachel. No sé, le faltó algo ahí, pero ahorita en estos momentos no me recuerdo así muy bien. Ajá. Bueno, pero sí, el personaje que sí se llevó completamente a la película fue Nicholas. Yo sí siento ahí que ese es el Lex Luthor que todos estaban esperando. Digo, a pesar de que muchos, creo que hubo muchas críticas del por qué Lex lloró al final de la película, casi al final, pero entendemos que es parte de, están humanizando a todos ellos, es parte de la envidia y todo, pues sí, obviamente vas a tener esos sentimientos, ¿no? Claro. Digo, ya, si eres un hombre sin sentimientos, mujer sin sentimientos, pues obviamente no vas a empatizar con el que Lex Luthor esté llorando, ¿no? Pero las personas que sí conocen un poquito más de los cómics... O sea, sí es un psicópata, sí, pero sí. También le duele. Es correcto, sí. O sea, sí tiene sentimientos. Es humano. A final de cuentas, eso era lo que quería demostrarse, que es humano. No, y no solo eso. Yo siento que él, el ego es tan grande de él que no concibe perder una batalla. Es correcto. ¿Y cuántas ha perdido contra Superman? Demasiado. Sí, y no llora de tristeza. No, es llora como de frustración. Ajá, sí, me pasa. Ni me identifico con Lexa. Volvemos a lo mismo del... Son personajes demasiado humanos. Creo que a todos nos ha pasado completamente. La impotencia te hace enojarte y hace llorar. O sea, fue muy criticada esa escena de su lagrimita, pero claro que tenía que llorar Nicholas Holt. Fue un ajedrez mental el que se aventó todas estas batallas contra Clark para que perdiera de esa manera, como que era válido que llorara. Pero, yo creo que dices, la palabra correcta que acabas de decir es un juego de ajedrez. Yo soy gran fan del ajedrez, amo jugar ajedrez, no soy bueno, pero me gusta jugarlo. Y cuando mueves tus piezas, todo está basado en letras y números, ¿no? Y pones ahí, el alfil mueve H1, ¿no? El reina mueve B4. Y cuando él está guiando a Ultraman para enfrentarse contra Superman, está utilizando letras y números, igual como si fuera un juego de ajedrez. Y yo cuando estaba viendo eso, digo, claro, este hombre está trabajando su cerebro está trabajando a 1,000 por hora. Y era algo que no habíamos visto literalmente, creo que nunca, tal vez en la serie animada. Claro. Pero, ¿cuál otra opción? Porque hasta Michael Rosenbaum, que ha sido mi mejor Luthor para mí, o el mejor Luthor para mí, no trabajaba así, era diferente. Uh-huh. Era más, sí. Como muy, todos sus planes eran como por debajo del agua, no necesariamente de manera científica, intelectual. Y aquí lo vemos en Nicholas Holt. ¿Alguien más que quiera opinar acerca de los actores? Y además, personas? Bueno, ¿quién lo vence a Lex? No lo vence Superman, lo vence Tess Macker, ¿no? Sí, es correcto. Pero es por su ego, es porque la subestima por completo a ella de que, uh-huh. ve, es una tonta, ¿no? O sea, sin ser violento contra las mujeres, pero la considero una tonta que se está tomando selfies todo el tiempo. Sí, y es correcto, es correcto. No, él no pueden adivinar, bueno, él no percibe que esta chica lo va a llevar al fracaso, ¿no? O sea, en ese momento él piensa, no, es una mujer, o sea, está tomando selfies, no va a hacer nada que implique que a mí me pase algo con mi plan, o sea, no la toma como en cuenta. O sea, yo sí siento ahí que fue de, ah, está ahí, es mi adorno. Ella lo vence. Aplicó el prejuicio. Solo es bonita, no es lista, pensaba él. Sí, solo es bonito, correcto. Justo, yo no lo había pensado de esa manera, pero sí, curiosamente, gracias a ella lo vence, porque él subestima a todos los seres humanos, porque él se siente tan superior que la única persona que le causa conflicto es Superman, porque nace con todo esto que él tuvo que adquirir. Sí, claro. Por ende, él piensa que todos los demás son totalmente inferiores. Entonces, cuando ve a esta chica tomándose selfies, pues no piensa que ella también está planeando por su futuro y por su protección. Y de hecho, hay un momento muy bonito, no sé por qué se me acordó. La primera vez me tomó de sorpresa, pero la segunda vez me reí bastante. Cuando el martillo de Boravia golpea a Superman y Superman está a punto de caer al suelo, tienes a Steve Smucker tomándose una selfie con Superman cayéndose. Sí. Fue uno de los momentos humorísticos que me encantó. Creo que así funciona perfecto. Sí, claro. Y también cuando mencionen si no les gustó o no les gustó, por decir, en tu caso, Jen, dijiste que no te encantó el trabajo de Rachel como Lois Lane. Para ti, ¿quién es la mejor o quién ha sido la mejor Lois Lane? Creo que fue esta chica... Erica Durance. De Smallville. Es que siento que más que nada la serie, bueno, aquí sí nos presentaron a Lois, pero siento que sí le faltó, más bien le faltó más como más diálogos, más desarrollo de personaje. O sea, no es una mala Lois, es demasiado buena, pero siento que sí le faltó como más que le dieran más ¿cómo se le dice? Por ejemplo, más juego en la historia, más algo que hacer en la trama. Es correcto, o sea, sí lo hizo, pero siento que no demuestran exactamente lo que Lois es en los cómics. O sea, en los cómics, en la serie que vimos de Smallville, donde ella es la rompe madres el ayuda a Superman. O sea, ahí sí es como ahí viene Lois lo va a ayudar. O sea, porque es un conjunto, o sea, los dos están juntos y gracias a eso funciona Superman. Uh-huh. Y de hecho también cuando estábamos viendo la película yo tenía a Mena a mi lado y bueno, yo sé que te gustó mucho el trabajo de David Corenswet porque a mitad de la película, bueno, al inicio de la película dijiste, ¿Henry who? que David Corenswet también apreciaste mucho a Nicholas Hoult como Lex Luthor. Claro. Porque los chicos malos te atraen mucho, Baron Zemo siendo un excelente ejemplo. Tan solo soy una chica. No nos pueden culpar. Sí, pues los chicos malos son lo mío, la verdad. Y pues soy muy fan de Nicholas Hoult, que aunque le cambie el nombre siempre. Y ya ves que desde el tráiler, cuando lo vi, yo estaba de... A mí me no lo recuerda, Mena. Es que este Lex es peligroso. Entonces, sí fue mi personaje. Es que no sé, no pude escoger un favorito porque la verdad es que todos me gustaron mucho. Sí creo que es el mejor Lex Luthor hasta ahora. Por ahí ponen, medio vi un mensaje, luego checamos los sí, comentarios. Sí, claro. Pero de que es como niño berrinchudo, cero lo sentí así. O sea, vimos realmente un genio, o sea, todo lo que ha creado él solo, el poder que tiene Lex Luthor es... evidente en esta película y me encanta cómo la obsesión por este hombre es lo que lo termina llevando a la perdición porque, ay, cómo me encantan ese boy love entre los villanos y los héroes. Y pues sí, claro que su obsesión por Superman es lo que siempre va a terminar arruinándolo. El chipeo. Te voy a mandar un meme al rato, Joy. Ajá. De eso, del boy love entre estos dos. es tremendo. Batman lo tiene con muchos de sus villanos. Por decir, el Joker constantemente tiene que ser él el que mate a Batman. No, Joker está así también, ¿no? Igualito. Y odia a cualquier persona que quiera tratar de matar a Batman porque solo él tiene. Es suyo. En el caso de ¿cómo se llama? De Riddler, Riddler, aunque trate de no mandarle pistas a Batman para poder encubrir sus crímenes, no puede evitarlo, porque si no tiene este estira y afloja con Batman, no siente que el crimen vale la pena, ¿no? Entonces, es bastante curioso ese tipo de interacción que tienen. Curioso, dice. ¿Qué opinas? ¿Algún problema con alguno de los actores? ¿Te gusta el elenco? ¿Te gustan sus actuaciones? ¿Qué onda? ¿Yo? ¿A quién? Tony. Pregunta para quién. ¿Para mí? ¿Eh? Okay. Tony Luthor. Ok, mira, genuinamente me declaro fan de Luthor en todas sus presentaciones. Pero, ya lo dije, su ajedrez mental fue bellísimo. La primera escena donde están peleando, me sorprende cómo él va más rápido en su mente que los movimientos que tenían planeados, tanto el martillo de Boravia como Superman. Eso se me hizo increíble los primeros minutos. Uh-huh. Okay. Después, otra cosa que me hypeó demasiado con Luthor es cuando entra en la Fortaleza de la Soledad y no se inmuta, o sea, pasan balas, misiles, él va con la mirada súper seria, dirigido a su camino, o sea, él sabe a lo que va. Y bueno, en cuestión de David, como decía, sus expresiones faciales son increíbles. Siento que es un Superman, o sea, si está atlético, obviamente tiene mejor físico que yo, pero no lo veo tan fuerte como, por ejemplo, Henry Cavill o Tom Welling. Es alguien que supiera trabajar el gimnasio puede llegar a ser. No es alguien tan incansable como Henry Cavill. Se me hace un... No entra como en el prototipo de... Como los dibujos clásicos de los 90s. Este es un Superman muy alcanzable. La otra. Sobre Rachel... Ahorita que mencionas eso del físico alcanzable, me acuerdo mucho del Superman de Kurt Swan, que fue el Superman de los 70s y 80s, que tenía un físico normal, porque cuando eres tan poderoso, no necesariamente tu fuerza la adquieres a través de un fisiculturismo o a través de... Sí, exacto. La adquieres por el sol, el sol amarillo. Entonces, en realidad, no tiene por qué tener un físico tan fuera de control, como el Capitán América o tal vez como Wolverine. No. Todos lo pensamos, Sí, o sea, claro que es un físico increíble el que tiene David. Y eso me agrada, que es un físico alcanzable. Pero como bien lo mencionas, él no necesita tener un cuerpo demasiado musculoso cuando él ya tiene todo el poder del sol. Está muy padre eso, que no lo buscaran tan imponente. ¿Sabes? Y bueno, respecto... Me gustó mucho de él. Ay, perdón por interrumpir. Adelante, adelante, Mena. Su Clark, o sea, como que Henry, pues, no lo ves como Clark Kent. Es como Henry se ve sexy siendo Clark Kent. Sí. Acá es demasiado sensual. Sí, es correcto. Sí. Que siento que también es un gran Clark Kent. Ese detallito de Clark Kent, faltó explotar un poquito más a Clark. O sea, vi como que era muy poco usado el recurso de Clark ñoño. Y eso está increíble, como siempre era el disfraz de, por ejemplo, en All Star Superman, me acuerdo cómo explicaban cómo su físico se modificaba. Aquí no sé ustedes la percepción, pero yo siento que le ponían unos 3 o 4 tallas más grandes su traje para que no mostrara su físico. Es correcto. Mientras es Clark, tiene el pelo hasta como un poco chino, se le ve como más abultado el cabello, uh-huh. Y se ve increíble ese cambio. Ese cambio es muy, muy a la Bad Bunny de los 2020. Dale. Listo. Ay, sí. De hecho, hay un artículo que te mandé yo acerca del entrenamiento de Business Insider de David Cornsweet, del físico que quisieron alcanzar con él y que no era de físico-culturista super ripped, querían de granjero. Pues sí. O sea, el físico perfecto que ellos buscaban era de un granjero hombre fuerte. Pues, es como la contraparte del albañil, ¿no? Aquí en México. A lo que yo veo es Tom Welling. Exacto. Temporada 5, 6. Exacto, sí. Es el cuerpo que trae. Exacto. Sí, justo iba a decir Welling, tienes toda la razón. Pero bueno, yo en mi manera de pensar me gustó mucho el elenco en general. No estaba convencido porque a mí me gustó mucho el trabajo de Henry Cavill. Tenía un mal director. O no el director adecuado para una película de Superman, no tenían los guiones correctos. Yo creo que él tenía toda la posibilidad para ser un buen Superman, pero desafortunadamente no tuvo las oportunidades. Entonces, fue muy bueno. Colin Sweat, no estaba muy seguro, pero me encantó su trabajo. Creo que fue un trabajo con muchas, con muchos altibajos, porque cuando es Superman, suceden ciertas cosas en él, su manera de ser, su manera de comportarse, cuando es Clark también. Y lo que más me gusta es lo que tú mencionaste, Jen, al inicio, cuando Lois Lane lo está entrevistando, vemos muchos cambios de un momento a otro, porque él está en privado con la mujer que ama, y ella le está retando como persona, como héroe, sus ideales, sus creencias, y pierde muchas veces el control, y le quiere gritar, y llegan hasta momentos donde él está justificando sus acciones, y en realidad no tiene una justificación correcta, tal vez. Y me encanta cómo ella, a pesar de que lo ama, a pesar de que siente algo por este hombre, no le va a dar solo puras preguntas suaves, solo por eso, porque al final del día ella es una reportera de un gran periódico metropolitano. No es una mujer tonta, es una mujer que lo va a cuestionar. Te estás perdiendo, Joy. Ah, perdón, ¿por qué? ¿No, yo no me escucho? Sí, no te escuchabas. Te escuchas muy cortado. Ah, ha de ser porque tengo las dos cosas prendidas. Pero bueno, ¿ya me escucho bien ahorita? Sí, ya mejor. Bueno, ok. Esperemos que la gente haya más o menos entendido que me gustó mucho todo lo que estaba pasando con estos dos personajes. Me gustó mucho su relación y más que nada no es una relación simple. Es una relación donde ella lo va a cuestionar y no siempre va a decir te amo, te adoro, todo lo que haces es perfecto. Obviamente Nicholas Holt jamás me lo hubiera imaginado tan bien como un villano, porque mis primeros recuerdos de él fueron en la película de About a Boy, con Hugh Grant, que amo esa película. Después lo vimos como bestia, y no le veía como que este lado de chico malo, excepto en la serie de Skins, pero fue un... Es correcto. Temporal lo quiero mencionar. En Skins era un villano, o sea, es el prota, es un villanazo. Ah, sí, pero era un niño. No veías un villano inteligente. Veías un niño, ¿cómo se llama? Que quiere que las cosas sean a su manera, ¿no? Un niño. ¿Qué crees niño? Que... difiero mucho, Joy. Okay. En Skins, literal, Tony Stonem, era un personaje, digo, no al grado de la inteligencia de Lex Luthor, pero él sabía manipular a todos sus amigos para que todo saliera de acuerdo a él. Vi muy reflejada esa parte en la que Nicholas Holt como que se remontó a sus 16, 17 años en Skins. Y eso hace que todo salga como él quiere. ¿Por qué? Porque... literalmente, él es más listo que sus amiguitos y hace que todos les hace que le compren cosas, hace que su chica tenga ondas con su mejor amigo para tener motivo para poderla cortar. Era un villanazo, la verdad, gran personaje, gran actor, pero se ve muy reflejado ese estilo de actuación. Aparte, sabes, su acento inglés como que le da ese toque elegante, toque villanesco, me agrada. Es correcto. Yo cuando lo vi, no lo vi tan villano, pero honestamente, creo que hice, me gustó mucho más que nada su actuación, porque yo tenía siempre esta imagen de él como el niñito, buena onda, medio tímido, de About a Boy, y cuando lo vi aquí en me dio otra manera de pensar en él. Lo vuelvo a ver como bestia, digo, es otra vez el niño tontito, el niño bonachón. Pero después de verlo como Lex, dije, no, este hombre, al igual que Robert Pattinson, no puedes subestimarlo. Tiene mucho más que dar y depende el guión que le des, ¿cómo se llama? El director que tenga y el espacio que le des para trabajar, pueden hacer cosas maravillosas. Y me encantó su Lex Luthor, porque ante nada un héroe se define por su villano. Y si su villano es un imbécil, el héroe no va a servir para nada. Y cuando tienes un villano de ese nivel, hace mucho más. Dios. Bueno, vamos a la siguiente imagen, por favor. No. Bueno, quiere decir otra cosa. No, solo quería que se quedara la otra imagen. El shipper. El Justice Gang. Nomás. No es cierto, el Justice Gang, En sí. Nomás, como que a grosso modo, ¿qué les parecieron? ¿Les gustaron les gustó la inclusión de estos personajes? ¿Les gustó el elenco? ¿Les gustaron las elecciones? ¿Algunas escenas en particular que le haya llamado la atención de estos personajes? Yo tengo ahí un punto más o menos. Mira, me encantó Mr. Terrific. Sí. Lo amé. Es perfecto. Es básicamente Batman en esta película. Sí. Sí, correcto. Es básicamente Batman. Respecto a los otros... Metamorfo también estuvo muy bonito. Fue una bonita bonito solución no es, para, pero... Fue una bonita solución para lo que necesitaba Lex. Me encantó. para el argumento de ya no existe la kriptonita en este planeta. Los otros dos, ¿sabes? Fue como, ¿de verdad necesitan estar aquí? ¿De verdad necesitan estar aquí? Siento que fue un escalón un poco bajo en la película. Es a lo que yo me refería. No es una película perfecta. Tienen sus escalones un poquito bajos. Pudieron haber sido... Ah, ok, gracias. Guy, entonces siento como que pudieron haber sido utilizados de mejor manera. Tuvieron sus puntos fuertes, claro. Guy es perfecto. Es completamente Guy Gardner de los cómics. Es el Guy Gardner del final de los 80s en la Justice League International. Clarísimo. Es el que se merece el fregadazo de Batman. Sí. Shayera, por otro lado, necesite más de ella. O sí, no haberla incluido. Yo aunque creo que es más Kendra que Shayera. No es Shayera todavía. No. Pues por la edad. Kendra, ¿verdad? Por la edad, yo supongo que es Kendra. Sí. Es Kendra. A ver. ¿Alguien más quiere opinar? A mí sí me gustaron. Okay. Igual no siento que necesitara más de ellos. Creo que tuvieron justo el spice que hacía falta para como darnos, para presentarnos cómo es ahora este nuevo universo, ¿no? Y que existen otros supers aparte de Superman. Uh-huh. Tuvieron ahí como su papel en el fondo, pero está bien, lo poquito que tuvieron me gustó. Al principio, Hawkgirl sí, con su grito, la primera vez me dio un poco de cringe, pero ya después me acostumbré y dije, nada, sí está padre, me gusta que no sea tan, pues justo tan serio otra vez todo, ¿no? Como queriendo quitarle lo cómic, lo más realista, queriendo ser más realista. No se fueron por ese camino, entonces me gustó mucho. También los momentitos que daban como el toque cómico, está peleando de fondo mientras Clark está teniendo una crisis existencial. Me gustó mucho. O sea, creo que sí le dan un toque muy dinámico y divertido a la película. Uh-huh. Que Superman, pues, no tanto, porque él tiene que ser el más estoico, pero nada, sí me gustaron. A ver, hasta el mal corte de Greenlander estuvo... Sí, está muy apegado a los cómics, enteros, sí. Está súper apegado. Yo también disfruté mucho de esos personajes, y lo que me gustó es que su inclusión no le quita nada al personaje principal, que es Superman. Sí, no le roba protagonismo. Uno de los problemas que yo encontré con las películas de Tim Burton de Batman es que le da más juego al Joker, a Catwoman o a Pingüino que a tu mismo héroe. En la película de Dark Knight, que yo la considero perfecta, afortunadamente tenemos un excelente director y le da igual tiempo tanto al Joker como a Batman, pero aún así la actuación de Heath Ledger es tan que le quita un poquito de protagonismo a Batman. Y a mí lo que me gusta de acá es que escogió a los héroes perfectos para ser complemento de Superman y nunca, nunca robarle el espacio. Y otra cosa que también me gustó es de cómo los presentan al inicio, que casi casi son sanguinarios, matando a un kaiju sin preguntar de dónde vino, si es un bebé, si está haciendo sus acciones malévolas o está siendo controlado, llegan y proceden a violentarlo, a agredirlo y proceden a matarlo. Pero inspirados por Superman, poco a poco este grupo de personajes cambia, y como los ves al inicio y como los ves al final, son totalmente diferentes. Mr. Terrific, siendo que es el más inteligente, es el primero en cambiar y ayudar a salvar a Superman, y él necesita a Superman y le dice, necesitamos acá. Y me encanta cuando en este momento de guerra, el resto del Justice Gang va a ayudar a la gente, y le veo la cara a Guy Gardner, cuando matan al kaiju, todos los niños, toda la gente va con Superman y no va con ellos. Pero cuando salvan a la gente en la zona de guerra, ahora sí los niños y la gente va con ellos. Y le ves la cara a Guy Gardner y dice, ser un héroe significa ayudar a la gente, no por gloria, sino porque es lo correcto. Entonces sí vi un pequeño arco con los personajes, sí vi un pequeño cambio con ellos. Entonces sí me gustaron en general. Igual sentí que faltó más juego a Kendra, pero los momentos que está ella ahí están perfectos. Me gustó el grito. La segunda vez que lo vi, me gustó más que la primera. Y también me gustó que cuando está agarrando al político malo, y le dice, vas a ser igual que Superman, no me vas a hacer nada. Y dice, hey, no soy igual. No soy. Ah, sí. Es correcto. Sí, justo era lo que te iba a decir. Ella no cambió tanto. Eso fue un momento muy bonito porque eso sí es muy Kendra de los cómics también. Entonces, todo eso me gustó y también estoy de acuerdo que Metamorfo, dije yo, ¿qué van a hacer con Metamorfo? O sea, no sirve para nada. Y me gustó que lo usaran como el sustituto de Kryptonita, que él tenga que hacer eso porque raptaron a su hijo, que curiosamente sí existe en los cómics y sí se llama Joey. Nomás me gustaría dejar eso, que el tipo sí se metió a estudiar y lo yo estoy perfecto. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Soy niño verde calvo. Entonces, soy niño verde. De acción, nomás pertenece al pequeño Joey. Y también un momento que me encanta es cuando le dice, no puedo recuperar mi fuerza porque estoy envenenado con kriptonita, necesito el sol amarillo. Y dice, bueno, no puedo hacer un sol exactamente, pero lo puedo intentar. Y ves cómo utiliza sus poderes elementales. Y que es un genio también. Generar un sol. Y dije yo, sí, gracias, ese es Metamorfo. Yo he visto que haga eso en los cómics, ¿no? Sí, de hecho, ¿sabes qué me agradó bastante? Que cuando sale la escena que están observando la televisión, él, su hijo y su esposa, la parte de atrás está la tabla periódica de los elementos. Correcto. Como póster sí. atrás. Sí, como de, aquí vamos a aprender. No lo dejaba entrar la esposa si no se aprendía toda la tabla periódica. Que pues mira, es que curioso, él cuando empieza su carrera, él es básicamente Indiana Jones y lo mandan a buscar en artefactos y en eso encuentra un artefacto que es el The Orb of Ra, ¿no? Que es como la esfera de Ra, que viene de un meteorito, está bajo una de las pirámides de Egipto, y esta piedra extraterrestre lo transforma en el elemento, ¿no? Ahí es una breve historia, su breve origen. Pero bueno, ¿qué les parece si leemos algunos de los comentarios que tenemos a ver si la gente está pro o en contra de todo lo que estamos diciendo? A ver, ¿los quieres leer, nena? Venga. Muy en contra. Sí, están muy en contra, ¿eh? ¿Qué está pasando? Sí, no los leas. Tú lee todo. Venga. Aquí están listos para justificar nuestras acciones y nuestras opiniones. Posner, échame los comentarios. O yo y no sé quién. Ahí va el primero. Ok, bueno, antes de que comenzara, Alita Eras Ortega, hola, gracias por estar aquí escuchándonos. A ver qué sigue acá. Échale, yo y... Excelente tarde, licenciado. ¿Cuál licenciado? Supongo que Tony. Ah, ok. No sé. No sé quién sea. A ver, sigo en espera. Vamos a ver qué más sigue acá. Hanson, ¿vierto? A ver, hola. Leonardo. Creo que básicamente más están presentando. Hanson, vamos a ver. Ah, sí era Tony. Ah, sí, soy yo. Te mandan saludos, Jen. Yay. Excelente. Otra persona te vuelve a mandar saludos. A ver, Ricardo, tiene un mensaje personal para ti, Jen. Ay, no. Ay, se va a enojar Joey porque no le están diciendo hermoso. ¿Dónde están los míos? Muchísimas gracias. Me la vivo en el gimnasio. Nada. Buenas tardes. Víctor Martínez. Hola, Víctor. A ver, ¿qué más tenemos acá? Alita, Tony Luthor, un gran erudito de DC y Marvel. Ay, ¿a poco no, sí? Un erudito de CD. Poquito. ¿A poco tal sí? Vez de CD y cassette, pero tal vez. A ver, ¿qué más tenemos acá? Sergio Michaels, Toto Alarcón. Hola a todos. Hola. Hola. Sergio, bueno, gracias por escucharnos. Por vernos. A ver, mira, este es para ti, Hanson. Estuvo increíble el evento de Evolution, porque muchos pensaron que iba a fracasar, pero fue un buen evento. Claro que sí, quedaron como estúpidas, porque estuvo increíble. No, y ¿sabes qué? El sábado, este evento fue el domingo, el sábado fue Main Event, en donde fue la despedida de Goldberg. Mejor mierda. Entonces, los hombres quedaron como estúpidos y las mujeres triunfando como siempre. Venga. A ver, tenemos esta pregunta, o este comentario, mejor dicho. Melanie, hola Melanie. Hola. Hola, buenas tardes para México, buenas noches para mí, saludos. Ay, ahora sí eres hermoso. A mi hermoso amigo Joey y a la bella de Mena. Saludos a nuestros invitados Jen, Tony y Robs. Hola Melanie, un gustazo. Nos hemos visto en comentarios. Ah, mira, esta también es para ti, Jen. Jen Maneki de Civil. Hola, Leo. un gustazo igual. Pidan un deseo, no es fácil de ver decir. Sí, sí es cierto. Aarón Trinidad opina que todo el cast estuvo god. Yo también opino lo mismo. ¿Este es para ti, mi querido Tony? ¿Cuál es el más poderoso y por qué? Ay, yo creo que sí, el de Henry Cavill. Henry Cavill. Porque es más deidad que humano. Sí. Ok, estaría de acuerdo contigo. Y nomás vemos que su única debilidad es la kriptonita tal cual. Uh-huh. Sí, exacto. Porque durante todas las otras películas, bueno, literal, la pelea entre Zod y Superman destruye toda una ciudad. Eso es por eso muy, Batman lo odia. ¿Perdón? Por eso Batman lo odia. Exacto. Por eso es básicamente es algo muy mítico, es algo muy épico, es algo muy de mitología griega. Cuando sí. Los dioses se pelean, destruyen una isla, destruyen una ciudad, etc. Tiempo. Es muy difícil, ¿no? No tiene nada que ver con la pregunta, pero me acabo de acordar de la deidad. De que un comentario de Alan Moore decía que Superman no es una deidad. Porque una deidad te pide que le reces, que te pide que le alabes, y de y Superman no es una deidad. Me acordé de eso, que Henry Cavill sí parece deidad, David no. Curiosamente, es algo que nuestro buen amigo Zack Snyder como que no entendió. Antonio Delgado, me alegro que le guste verdad, pero es la... ¡Oh! Pero es la peor peli de Superman. Les dije que nos estaban funando. Solo gana en mojón gordo la 4, con perdón. Ya, respetamos tu opinión, pero estás mal. ¿Qué es eso de solo gana en mojón gordo? No sé. No entiendo idiomas extraños. Yo tampoco entiendo, pero no, o sea, está bien que no te haya gustado. Claro, claro. Estás equivocado. Pero estás mal. Creo que está mejor aún que no entendamos lo que significa mojón. Tal vez de otra película. Puede ser. A ver, tenemos aquí otro comentario. Ernesto Romero nos dice, Christopher Reeves es y seguirá siendo Superman aunque te arda. No, pues, ¿a quién le dices? Siempre a los cinco. Va a ser. Él fue el que dio el inicio a todos los Supermanes. Entonces siempre va a ser el Superman, sí. No. Sí. ¿En qué momento nos va a arder al contrario? Yo estoy de acuerdo, gracias a él. John Byrne las películas hizo a Superman superhéroes. Como es. Las películas de superhéroes, como las conocemos ahora, son gracias a Richard Donner. Sí, claro. La fortaleza. Se supone que Marvel los obliga a cada director a ver Superman del 78 antes de hacer una película. Christopher Nolan, uno de los mejores directores de todos los tiempos, vi una entrevista que le hizo a Richard Donner y todo el tiempo estaba elogiando. Dice, cuando hice mi película estaba pensando en ti. Dije yo, o sea, una película que fue en el 78, que nadie tenía tanta fe, se volvió un parteaguas de todo lo que existía previo a. Y en parte fue sin duda por el director, pero la otra parte, sin Christopher Reeve esa película no funciona, punto. Totalmente. Christopher Reeve fue el hombre que nos enseñó a creer que alguien podía volar. Clarísimo, clarísimo. El tipo es magnífico. A ver, aquí nuestro buen amigo, el mojón gordo, nos está diciendo otra cosa. Ahora, Antonio... Pero quiero ver esta locura de Gunn. Pero su peli es lobo. O sea, supongo que es Gunn de Jaime Pistolas. Pero su peli es lobo. Loba. Me siento como cuando Deadpool dice: no entiendo, taca, taca. O sea, ¿quieres que haga la peli de lobo? We don't get, okay. parece que él siente Siguiente. Que el lobo le queda mejor. Porque creo que dice al estilo bueno, James. No entiendo qué le pasa. Compañero, yo no soy el mejor con lo que tiene que ser gramática, pero te pedimos que por favor hagas un pequeño revisión gramatical antes de mandarnos un mensaje, porque nos encantaría saber qué estás opinando. Creo que sí es como dices, o sea, que cree que para James Gunn Lobo es el personaje, ¿no? Ah, sí. Puede ser. Pero quiero ver esta locura de Gon, pero su peli es Lobo. Luego, vale. Víctor Martínez, mira, yo ya estoy bien enojada contigo hoy, Víctor, pero a ver. Dice, a ver, ¿qué pasa? La película de Subs es cumplidora y nada extraordinaria. Actuaciones promedio, dirección promedio, fotografía promedio. Te agradece que retomen el tema de Williams. Ah, también gran tema. Le metieron guitarras eléctricas, increíble adaptación. Uy, amé eso. ¿Viste cómo me fui del coraje? ¿Viste? Pero ya volviste. No pasa nada, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero a mí me gusta mucho cómo la gente que pues, o sea, no entiende la película y cree que sabe de quién es el Superman de los cómics, pero si sabes quién es el Superman de los cómics, te gustaría la película. Si no, entonces es que no sé qué esperaba. Superman no puede ser como el de Henry Cavill. Superman, pues, no es una deidad, no es un dios. Y ante nada, su interés primordial es salvar gente, ¿no? Y no por el beneficio que va a obtener, es por el efecto. El Superman de Henry Cavill en Batman contra Superman explota un edificio y él, en vez de quedarse a ayudar, se va. Es así, está pasando. Sí, cierto. ¿Sí se dieron cuenta que esta película dividió muy cañón de entre los que decían yo leo cómics de Superman y los que de verdad leen cómics de Superman? O sea, es que real. Vimos también comentarios, igual de personas que opinaron sobre la película de ¿y por qué ese si Lois y Clark, no sé, llevaban como que ellos veían el panorama de que llevaban muy poquito de salir? Sí. Y 3 meses mencionan, ¿no? Y criticaron mucho eso, pero pues no, Lois ya sabía el secreto de Superman. ¿Qué más quieren saber para que puedan ver que es una verdadera relación? O sea, y no. El que más verdadero que se comen a besos al principio. O sea, 3 meses se comen a besos. Es correcto. ¿Qué más verdadero que eso? Él le dice te amo desde casi la primera vez, una de las primeras conversaciones. Porque él es un granjero de Kansas. Él no esconde sus sentimientos. Él los expone constantemente. Tanto ella lo menciona cuando dice, cuando descubre que el Justice Gang sabe la identidad de Superman. Dice, no puedo entender por qué él confía en todos. ¿Y por qué es así? Es correcto. Yo tengo memoria de un cómic de los años 80, cuando meten a Firestorm a la Liga de la Justicia. Superman le dice, te espero en la oficina de Clark Kent. Llega Firestorm a la oficina de Clark Kent y dice, no entiendo por qué Superman quería que yo lo viera acá. Y se transforma Clark Kent a Superman y dice Firestorm, Superman, ¿qué haces aquí? Soy Clark Kent. ¿Y por qué me estás diciendo tu identidad? En cualquier momento es importante que todos los miembros de la liga sepan quién soy. Como Batman sabe lo de todos. Pero nadie sabe lo de Batman. Pero nadie sabe lo de Batman, es correcto. De hecho, por mucho tiempo, Batman, en el cómic de Batman and the Outsiders, Batman no le decía a los Outsiders, su equipo que él forjó, que él formó, que él era Bruce Wayne. Y Dick Grayson, Robin, lo regaña. Y dice, es que ellos son solo mis asistentes. Los titanes son tu familia. Y dices tú, eso habla mucho de quién es Batman, ¿no? Pero bueno, Víctor sigue diciendo... Emocionalmente inaccesible. ¿Quieres leerlo? Es demasiado para ti. A ver, Víctor. No me voy a enojar. Este Subs tiene el Luthor más fuera de los cómics que pueda haber. Es el niño Berri. Next. Siguiente comentario. Recuerda por momentos... Sí, vámonos. Luego, Hanson dice... Lo interesante del personaje de Superman animado versus el cómic versus la live action es como dicen, es el hombre más fuerte del cuarto, pero recordemos que han sido pocas veces cuando demuestra emoción fuerte. O sea, cuando se enoja. Ah, ok. Sí, no. ¿Recuerdas de ese capítulo? ¿Perdón? ¿Te acuerdas de ese capítulo en Justice League? A ver, espérate. Ya no sé quién es. De eso de la Justice League, recuerdo un capítulo donde está peleando contra Mongul, que sí, tiene razón este chico llamado Hanson. Es raro cuando se sale de sus cabales emocionalmente, está muy chido. Creo que es la única vez que he visto a Superman en un arco animado saliendo completamente de sus emociones y golpeando con todo a Mongul. Él siempre suele contenerse, no por ser el hombre más fuerte del mundo va rompiendo cosas, por doquier. Bueno, más que sería... en referencia a Hanson, no me gustaría decir un bap, pero lo más importante es esto. Ahora que estás mencionando eso de Mongul, yo recuerdo un episodio que se enfrenta contra Darkseid. Darkseid. Y Superman dice, siempre me tengo que controlar. Nunca puedo utilizar todos mis poderes porque puedo matar a alguien. Pero contigo no me tengo que controlar. Entonces vas a sentir la fuerza. de Superman y procede a partirlo en dos pedazos. ¡Ay, Orema! Y que le dice, pero tú eres muy fuerte, ¿no, grandote? Y le regresa y lo parte hasta el otro lado de la ciudad. Sí. Pero eso me encantó porque dije yo, qué bonito que muestran que Superman todo el tiempo se está controlando, pero hay ese momento donde él como que explota y ya no se puede contener porque ya es demasiado con Darkseid. De hecho, uno de los momentos más bonitos de la serie animada de Superman es cuando descubrimos que Darkseid mata a un humano nomás por odio sin razón. A Turpin. Y el personaje es Turpin, pero lo dibujan no como aparece Turpin en los cómics, lo dibujan como si fuera Jack Kirby. Uh-huh. Y cuando yo vi eso, decía, no manches, Darkseid mata a su propio creador, Jack Kirby, el rey de los cómics. Bueno, eso fue tan meta en tantos niveles que yo amé, en serio, amé. La audacia. Hanson, ahorita creo que se va a quejar con nosotros por lo siguiente. Chécate esto, Mena. A ver, aún no he visto esta peli, pero me da curiosidad porque es un nuevo take del personaje. ¿Cómo que no la has visto? Ya, y aquí spoileándote todo. Vela, no creo que sea un nuevo take, más bien es el más cercano al producto original, lo que está muy chido. Ahorita ya creo que con este comentario vamos a entender muy bien a qué se refería nuestro buen amigo Antonio. Cavill era el mejor, pues cada quien, mira, cada quien sus cubas. Es ya que no era un mal Superman, pero, no. O sea, no tenía como la humanidad que tiene este, entonces. Estaba mal dirigido. Sí, estaba mal dirigido, sí. Estaba mal, es un gran Superman, pero estaba mal dirigido. Ajá. Dejó morir a su papá. Morir a su papá. ¿Cómo crees? Sí, es a ver, obviamente Antonio dice que la película es mala. Estás equivocado, pero no pasa nada. Tienes todo el derecho de estar equivocado. A ver, este comentario de Hanson me llamó la atención. Ok, a mí me gustaría saber por qué eligieron a Guy como el Green Lantern que introducen en el nuevo DC Universe. Yo tengo una teoría de esto porque ya saben que va a salir una serie llamada Lanterns. Es correcto. Sí. Que va a ser más como una serie policíaca, por lo que yo estoy viendo. Tienen a dos policías intergalácticos, pero sin duda policías, y tenemos al ya veterano, que en este caso es Hal Jordan, al rookie o al novato, que en este caso es Jon Stewart, y vemos como uno va a entrenar al otro, y me dio muchas, o sea, por las imágenes que he visto, por todo lo que he leído, dije, yo creo que esto va a ser más como La Ley y el Orden, o NCIS, o CSI, de cómo hay un crimen, involucra a algo extraterrestre o casi como Men in Black, no más que en serio. Por todo lo que, por los actores que han elegido, Kyle Chandler y ¿cómo se llama? Aaron. Se me olvida el nombre del actor que va a interpretar a ¿cómo se llama? Va a ser como. Aaron Pierre. Va a ser como algo de policíaco. Entonces va a ser algo más serio. Y aquí querían algo más fuera de control, más tirando al cómic, más tirando a ¿cómo se llama? Algo más heroico, no tanto policíaco, y Guy Gardner era el correcto, y además también necesitabas un personaje que fuera contraste de Superman, porque si pones Hal Jordan, le quita el foco. Y no solo eso, además un Hal Jordan ya veterano, pues tienes a dos personajes muy similares, ¿no? Y necesitas... Claro. A una contraparte. Incluso como un mentor, porque este Superman es un Superman que lleva tres años. Y en cambio, Superman. Por la edad del actor que eligieron para Hal Jordan, lleva más tiempo activo. Son los cómics de los noventas. Sí, pues sí. Exacto, sí, cuando tenía un poquito Parallax. Un poquito antes de Parallax. Imagínate, si estamos haciendo eso con Kyle Chandler, puede ser que él se transforme en Parallax en algún momento, ¿no? Entonces, yo siento que era por eso. Necesitaban un contraste total y completo como Green Lantern y no necesitaban un Hal Jordan que iba a ser muy similar en actitud. A ver, Mutant Collector, que de seguro es fan de Jenny y de Mena, nos dice saludos a todos. Yo creo que me toca. Saludos. Saludos a todos. Vamos a ver. Bueno, aquí ya Hanson sigue diciendo algo acerca de Guy, pero bueno, ya lo vimos. Antonio Neta está constantemente nomás diciendo que es una basura, que es horrible, terrible, que no sé qué. Tenemos de visita a un Snyder Bros. Te mandamos saludo y por favor dile a todo tu séquito de gente que todos están equivocados. A ver, ¿qué tenemos acá? Mira, por favor. El Superman de Snyder es el que merecemos, pero no el que necesitamos. Nos dieron uno que brinda esperanza. Okay. Perfecto. No, no sé si merecemos el de Snyder. Bueno, tal vez sí, porque se veía bonito. Muy mierda. Bueno, sí. Es muy sexy. Es como el meme de exceso de esperanza. Está muy chida esta adaptación. Faltó esa esperanza en el universo Snyder. Ajá. Mal adaptada. Ahorita tenemos a alguien que sí finalmente está diciendo algo coherente. A ver, por favor, Mena. Venga, Sergio Michel Soto. Sin duda me encanta este nuevo Superman y lo que yo sentí más que un Superman más apegado a los cómics, para mí es como si hubiera sido una adaptación en live action de las series de Bruce Timm. Sí. Correcto. Ok. Ya la esperanza ha regresado a mí con ese comentario. A ver, vamos a ver. Aaron Trinidad, el Cavill pierde mucho por cómo muere el padre. Ajá. Tiene razón, tiene un punto. Si no salvó a su papá, ¿qué hace pensar que va a salvar civiles? Es que toda su juventud, su papá se la pasa diciéndole: no salves a nadie. O sea, lo caga cada vez que salva a alguien. No reveles tu identidad. Ay, ay, ay. Antonio me está dando mucha risa porque neta parece que no vio la película. ¿Podríamos checar esto? De verdad, ¿dónde está la épica de Superman en esta peli? Cada vez que hay un enfrentamiento con cualquiera, cuando se enfrenta contra The Engineer, cuando se enfrenta contra Ultraman, cuando se enfrenta contra el martillo de Boravia, cuando se enfrenta contra el Kaiju, o sea, cuando se enfrenta contra ¿cómo se llama? Los Raptors. Cuando está salvando a Joey y a Uy, el torbellino cuando se enfrenta contra los Raptors. Tan Superman eso. Sí, pero aquí este hombre no vio nada épico. Y si nos vamos a la película de Zack Snyder, solo hay neta una batalla, que es la batalla contra los kryptonianos. Y ya, acá hay como 4 o 5 batallas esparcidas a través. A ver, nuestro buen amigo Sergio Michel, a ver si quieres leerlo, Jen, por favor. Dice, los actores y los personajes, sí, es ese, ¿verdad? Sí. Los actores y los personajes son 100 de 100, sí. Ok. Concuerdo. A ver, vamos a ver, ¿qué nos dice acá? El Power Droid, ¿qué es? El Poder de Droids, el Poder Droids. Poder Droids. Dice, Gong Gong, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Bueno, aquí todavía son un poquito tardes, ¿no? Ay, mira, a mí me encanta porque, bueno, otro comentario de Víctor, diciendo, bueno, está recasteando la película. A ver, por favor, Mena, si tienes la paciencia. Creo que se trabó Mena otra vez. Sí, ya se fue, ¿no? Es Nightcrawler, ahí viene. A ver, creo que hubiera sido, dice Víctor, creo que hubiera sido mejor en lugar de tener a Nicolas Holt, a Nicolas Cage, al menos hubiera dado la edad. Este es el Baby Luthor, le recetaría leer la biografía de Luthor. A ti también me gustaría que leyeras algunos cómics más para que digas de decir en sandeces. o sea, si tu ejemplo es, ¿cómo se llama? El Snyderverse, el personaje de Luthor en el Snyderverse es aún más joven, o se ve aún más joven. Eso he visto mucho, eso he visto en muchos lados, ¿sabes? Algo de opiniones divididas respecto a la edad de todo el cast, ¿saben? Así como, creo que se ven muy jóvenes todos. Okay, eso es algo que he visto como, ¿sabes? Lejos de que opinen en contra del Gunverse, más bien como veo muy jóvenes a todos. Eso es algo que he visto. Como que... Sí, pero porque vemos su inicio de cada personaje. Llevan 3 años en este universo. Robert Pattinson es el segundo año de Batman. También se veía joven, pero tiene una lógica. Es el segundo año de Batman. Este es el tercer año de Superman. Se debe de ver joven. Está en sus inicios de sus 30s y no tiene la mala vida que tuvo Lindsay Lohan. O sea, su cara todavía está... aguanta, pero bueno. No, y si queremos que la saga dure, tienen que buscar actores jóvenes. No es te puede poner un Luthor de 80 años. Pero lo que iba a decir. Es como y Lex siendo contemporáneo de siempre. Superman es de Birthright. Sí. Y de, los, y de los un año. Los 60, ¿no? Cuando es... tratan de buscar la cura de la kriptonita. Sí, de hecho, me acuerdo de... O sea, si nos vamos a los cómics de Superboy, ajá, eran contemporáneos de la prepa o de la secundaria. De hecho, si ustedes en esos cómics originales, cuando cuentan el origen de Luthor y por qué su odio contra Superman, él era un niño genio de Smallville, uh-huh, que le está haciendo está ayudando a Superman de manera científica. Hay una explosión llega Superman y ahí es cuando pierde el cabello Luthor, pero eran contemporáneos. Sí, pero también en All Four Seasons sale de que eran contemporáneos, iban juntos. Gente no lee cómics, viene aquí a decirnos que estamos equivocados y es como, compañeros, perdón, pero nosotros sí leemos la base. Y si tienes la base, podemos construir sobre ella. Y pues James Gunn te puede gustar o no te puede gustar como cineasta, pero se nota que tiene la base, ¿no? Entonces... Se puso cómics. A leerlos. Gon sí es ñoño. Es muy ñoño. A ver. Es como su sueño frustrado, ¿no? Dirigir una película de Superman. Pues, mira, hizo un buen trabajo y creo que pudo haber estado mejor si hubiera quitado algunas de sus muletillas, pero yo creo que estuvo muy bien. Mena, ¿estás con nosotros? ¿Se trabó otra vez, Mena? Está congelada. Está en la zona fantasma. A ver, Esmero nos dice, si Lex realmente quería matar a Superman, ¿por qué no lo mató cuando lo encerró con la kriptonita? Porque lo quería torturar, compañero. Sí, antes de matarlo. Quiere seguir siendo al ojo público un buen hombre, ¿no? Porque todavía sigue siendo un héroe al ojo público él, ¿no? Exacto, es una figura pública, Lex. Sí, de hecho, más que nada lo que lo divierte, hay una escena muy bonita cuando rapta a un tipo random de la calle que se lleva con Superman y que ve a Superman como un héroe. Es y Malik. Lo empieza a torturar enfrente de Superman porque quiere ver a Superman sufrir. Si lo quisiera matar, lo mata y punto. Pero lo que quiere es demostrarle que él es más inteligente, que él es más capaz, que él es más poderoso por su mente que por su cuerpo. Lo quiere humillar, se quiere burlar de él y quiere que Superman admita que él es mejor, ¿ok? Y bueno, si tienes ese problema con este Lex, dame las razones por la cual el Lex de Snyder tiene para agredir a Superman, porque también a la hora de matarlo, en vez de mandar a su arma fuerte, que es Doomsday, manda primero a Superman, primero manda a Batman, o sea, ¿sigues? ¿Estás bien, Mena? ¿Ya estás con nosotros? Ya, finalmente estás con nosotros. Pero sí nos estaba buscando, ¿eh? Por alguna razón u otra, ¿cómo se llama? Todos los Snyder Bros. Nos encontraron el día de hoy y están en nuestra contra, pero no importa, porque como yo dije al inicio, no nos interesa modificar ni cambiar las opiniones de nadie más, nomás estamos emitiendo nuestra opinión y todas sus opiniones son bienvenidas, aunque sean erróneas. A ver... No, está bien ver otras opiniones, pues, porque... Claro. Por eso les estamos leyendo. Creo que de todos los que conozco... Sí. O sea, de nuestro grupo, no hay nadie a quien no le haya gustado, ¿sabes? Entonces, porque nosotros somos, somos ñoños de verdad, no somos ñoños. ¡Ay, no! A ver, ¿nos puedes leer lo que nos dice Regina? Regina García. Oli, a Jenny y Tony, los quiero, chicos. Hola, también te queremos. Hola, Rex. A ver, Odinson nos pone algo aquí también. Nicholas Hoult es un actor brutal. Desde ya que el Cazagigantes lo demostró. ¡Uy, guau! Wow. No, esta sí es malísima de Nicholas Hoult. Eso fue hace bien harto. Pero bueno, ¿qué les parece si continuamos aquí con las imágenes, por favor? Porque Costner ya se siente mal de que no le hemos hecho cambiar diapositivos. Pero nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido. ¿Qué opinamos de los villanos? ¿De Engineer o la ingeniera y Ultraman? Y nomás me gustaría mencionar, esto no tiene nada que ver con nada, pero me dio mucha risa, como mucha gente empezó con los rumores de que Henry Cavill iba a ser Ultraman. Que se iba a desenmascarar y, oh sorpresa, era el Superman de la pesadilla que Batman tuvo en el Snyderverso, lo encuentra Lex Luthor, lo trae a este universo, lo viste de Ultraman. Justo la imagen. Pero Superman. Entonces, no hablemos de eso, nomás me gusta siempre me gusta mencionar los rumores, porque luego los rumores son bien ridículos, pero ¿qué opinaron de este Ultraman / bizarro? ¡Ay, no! Luego decimos que es ridículo que una M tenga resaltado en rojito y que es estúpido, y mira, como estúpidas quedamos nosotras. Con Mephisto. Okay. Yo no, creo pues que me gustaron mucho. Pues okay. Yo opino que la ingeniera está muy bien adaptada. Aparte de su arco de Authority, está súper cool. Ultraman cool. Tengo ciertas quejas porque para mí Ultraman siempre va a ser el de la otra tierra, donde va a venir a buscar con quién pelear. No está mal, no está mal, pero tengo mi idea de que pueda ser un próximo Bizarro. Ahora que cayó en el portal y todo eso, puede ser un próximo Bizarro. Pues sí, de hecho lo que pueden hacer tan simple es que después de cierto tiempo, las células kriptonianas se empiezan a cristalizar porque pues, está inestable el clon y se termina volviendo un, ¿cómo se llama? Un Bizarro mucho más cercano al que conocemos todos nosotros. Ah. A ver, ¿alguien más quiere decir algo de los villanos? Dime. A mí no me encantó mucho lo que hicieron con Ultraman. Me hubiera gustado un desarrollo de Ultraman y hubiera sido una oportunidad más para David para brillar más. ¿Sabes? Okay. A darle... Güey, te dieron Superman, te dieron Ultraman y brillaste como ambos, ¿no? Uh-huh. Me hubiera encantado ver eso, pero siento que les faltó desarrollar a Ultraman. Me hubiera encantado eso. En lugar de nada más un músculo para Luthor. Ok. Pero también brilló Luthor ahí, ¿no? Porque fue su músculo. The Engineer fue perfecta. No me puedo quejar de ella. Me hubiera gustado ver... Nah, ya estoy pidiendo demasiado ahí. Pero es que sí, ya estoy pidiendo demasiado. Porque no te quedes con eso, sácalo. Que Superman lo hubiera sacado del hoyo. Ok, que Superman lo rescatara en vez de dejarlo ahí. La rescata y la saca, ¿sabes? Y ahí tiene su arco de redención ella, porque ella no es villana. ¿No? Ya. Entonces, ella tiene su arco de redención ahí. ¿También cae en el agujero negro? No lo recuerdo. No, no en el agujero negro, en el hoyo en la coladera. Ah, de cae. Sí. Ahí la trata, ¿sabes? Así como su arco de... Ah, ok, bueno, este tipo no es el villano que yo creo que es. A mí me gustó mucho la actriz, me gustó mucho el personaje, me gustaron mucho los poderes y me gusta mucho una cosa que ella dice. En algún momento, yo dejé atrás mi humanidad con tal de demostrar que Superman es malo. Y me gusta mucho esa manera de pensar, o sea, de que ella literal ya no se considera un ser humano. Sus poderes no son un beneficio para ella, ¿no? Uh-huh. Se volvió un arma para atacar a este personaje. Y habla mucho con muy pocos textos, con solo una frase, dice todo lo que tienes que saber de ella, ¿no? Sí. Y cuando viene el enfrentamiento de Ultraman Engineer versus Superman, me encantó que Superman no automáticamente gana. Él tiene que enfrentarse y se está enfrentando contra el cerebro del Lex, contra el poder, contra su propio poder, que es el de Ultraman, con básicamente como una Iron Man mezclada con, ¿cómo se llama este? El T-1000 de Terminator 2. Okay. Y ves a Superman tener que dejar atrás su fuerza por un tiempo y utilizar su cerebro. Y dices, este es el Superman de los cómics, así es como es, así es como funciona. Y cuando no importa... que todo esté en su contra, él busca la manera de ganar porque ante nada siempre tiene esperanza porque él es la literal fuerza de esperanza, ¿no? Y cuando yo veo a gente diciendo, ¿dónde está lo ético del personaje? Dios mío. No, y que muchas veces a la gente se le olvida que Superman no nada más es súper fuerte, súper rápido, es un personaje muy inteligente, es un súper inteligente en los cómics. O sea, es inventor también. Él creó a los robots de la fortaleza. Sí. Entonces, como se les olvida muchas veces esa parte del personaje, ¿no? Su padre era uno de los más grandes científicos de todo Krypton. Puede ser la creencia de los seres humanos que no pasamos ese tipo de habilidades a través de la sangre. Puede ser que en el caso de los kryptonianos, sí. Por decir, en el caso muy particular del Snyderverse, te definen que todos los kryptonianos nacen ya con ciertas habilidades en su ADN. ¿No? Claro. Ay, ¿algo más que quieran agregar acerca de los villanos? Y nos vamos a lo próximo. ¿Mena? No, ya. Concuerdo con todos. Sí. The Authority. A ver. Viene The Authority. Eso va a ser muy interesante. Va a ser como The Boys, yo siento. Después de ver a esta The Engineer, yo siento que va a ser como más muy cercano a The Boys que a la Liga de la Justicia, que va a ser interesante porque entonces ya van a ser como los personajes de Suicide Squad o como los personajes de X-Force. Claro. Pueden ser heroicos, pero mucho más violentos. Posers, léanse The Authority. A ver, nos vamos a esto nomás, como los personajes de apoyo, ¿qué opinaron en general? ¿Les gustó Jimmy Olsen, Ives T. Smucker? Me encantó Jimmy Olsen. Jimmy Olsen, sí. Número 4, Crypto. ¿Alguna opinión de estos personajes en general? 10 de 10. Sí, Jimmy Olsen 10 de 10, pero, o sea, si no es el claro ejemplo del que veíamos en los cómics, está muy chido el giro que le dieron como que ser un Casanova. Me gustó su actitud. Voy a... Pero sobre todo me encantó la química que tiene con Clark. En cuanto entra Clark, empiezan a hacer un juego como de pies. Y sí, sí son los mejores amigos de los cómics. Sí, les creo. Sí, sí, sí. Es a alguien al que Superman le confiaría un reloj para que lo pueda llamar en cualquier emergencia. ¿Qué puedo decir? No les dieron mucho juego a estos personajes, pero están ahí para apoyar a Superman, no para quitarle el protagonismo de Superman. Sí, no roban pantalla, pero lo hacen bien. Yo siento que Krypto lo utilizaron demasiado, eso es onda mía, pero funciona. ¿Con Krypto no? Con Krypto no. Antes que la gente empiece a criticar a Krypto, me gustaría nomás mencionar que en los cómics no solo estaba Krypto, el super perro, estaba Beppo, el super chango, estaba Streaky, el super gato, y Cometa, el supercaballo, y juntos con Proti eran parte de la legión de supermascotas y resolvían crímenes en el futuro junto a la legión de superhéroes. Entonces, no digan que Krypto no tenía por qué estar en una película de Superman, cuando por muchos años no solo era parte del cómic de Superman, tenía sus propias aventuras y tenía sus propias aventuras con su equipo, la legión de Superman. Hasta hay una serie animada, ¿no? De, por acá, donde están las super mascotas. Ahora, ¿crees tú? El batiperro. ¿Crees tú que? Por acá había un comentario. No, no te preocupes. Perdón. Ahora, ¿creen ustedes que en la nueva película Batman Brave and the Bold también tenga a As? Yo creo que sí. Porque si va a salir si va a salir Damien, tiene que salir el perro. Pero en los cómics con Damien no se llama As, se llama Tito, ¿no? Tito Andrónico. Titus. No leo ya lo nuevo. Bueno, es que me quedé que cuando adoptan un perro, no se llama As, no es As el batiperro, sino es Titus, en referencia. Segundo As es de Bruce y Titan es el de Damien, ¿no? Ah, ok. Ah, ok. Puede ser, ok. Es mi teoría, no estoy al 100% de acuerdo. Ahora sí que corroborando, pero creo que sí. Ok. Y bueno, Mena, yo sé que te encantó Krypto cada vez que saliste. Yo lo amé. De por acá igual alguien se está quejando de que porque no hubo desarrollo de personaje en Krypto. Yo creo que cortaron mucho. Cortaron mucho de Krypto. No sé si... No, aparte, porque al final no se ve que ya está como luchando, de que sí, sí está luchando el equipo con Superman, ¿sí? sí lo ayuda. Cuando tiene las cosas, sí las hace. Pero, o sea, yo tengo un perro y, güey, tiene 2 años, no cambia, no aprende, siguen siendo perros, siguen siguiendo su instinto destructor, ¿sabes? De hecho, uno de los ¿Qué quieres que haga? Uno de los mejores momentos es cuando Superman se da cuenta de lo que está pasando y descubre que esas cámaras flotando es lo que están ahí. Sí. Krypto controla todo y le dice a Krypto: Krypto, ve por el juguete. Y Krypto. Y sin Krypto, Superman no gana. Así de simple. No. De hecho, él hasta lo salva del río. Exacto. Bueno, Superman salva a todos ahí con su superaliento, que eso me encantó. También. Pero bueno. El siguiente diapositivo, por favor, mi querido Costner. Obviamente, La polémica. Desde que yo vi a Jor-El, dije, maldita sea, me encanta el casting. Aquí quiero entrar. Como Jor-El, pero maldita sea, qué tristeza que ya no lo vamos a poder ver como superhéroe, porque ya es el papá de ¿cómo se llama? Del primer superhéroe, del Hombre de Acero, de Superman. Pero me encantó cómo juegan con todo lo que está pasando, que primero ves un mensaje muy, muy bonito, muy de un padre a su hijo. Cada vez que él escucha el mensaje, dice, esto fue lo que perdí, ellos fueron mis padres, fueron los que pude tener en el último de sus momentos, me salvaron la vida, siempre me quisieron, siempre me amaron. y oh sorpresa cuando viene la segunda mitad del mensaje. Algunas personas dicen que el mensaje es falso y que lo cambió Luthor porque lo interpreta como él lo interpretaría. Otras personas dicen que es real. Yo tengo mis opiniones, pero por favor, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció el casting? ¿Qué les pareció el mensaje? ¿Qué les pareció la segunda parte del mensaje? Adelante, chicos. ¿No crees que haya más en el mensaje? Sí. Puede ser, porque la que lo rescató y la que lo interpreta es la ingeniera. Yo creo que hay mucho más en el mensaje. Ok. Pero, digo, no es la primera vez, justo comentando con Joy, esta gran polémica, le digo, no es la primera vez que vemos este tipo de mensaje de los kryptonianos. No. Digo, para mí la primera vez que yo vi esto fue en Smallville. Es correcto, sí. En Smallville, sí, es correcto. En Piedra Rosetta, me parece. Fue cuando estaba Kal-El viendo la nave y le dice, esto es el corazón de la nave. Primero vio un mensaje anterior con Virgil Swan, Christopher Reeve. Abre la nave, se presenta el mensaje en la nave y le dice, son una raza débil. Sí. Dice, gobiérnalos con firmeza. Es correcto, gobiérnalos, sí. Dice, son una raza débil. Hijo, gobiérnalos con firmeza, ahí es donde radica tu grandeza. Y es cuando Clark le dice así como a Jonathan, espera, fui enviado a gobernar. Y Jonathan le dice un mensaje completamente idéntico al que le dice Jonathan aquí en la película. Lo que tú hagas de tu vida es enteramente tu responsabilidad, no lo que ellos quieran que tú hagas de tu vida. También viene en Man of Steel, en el cómic de acá, donde Lara le pregunta, ¿él podrá gobernar? Dice, probablemente pueda gobernar el planeta. Será su... Ahora sí que se lo dejamos a él. Ahí justo en ese panel. Aquí justamente lo dice. Y es algo muy curioso que tú mencionas, porque yo también lo recordaba. Cuando nos muestran el mundo de Krypton en 1986 por John Byrne, él cambia cómo veíamos a Krypton y los kryptonianos previamente antes de la crisis en Tierras Infinitas. Antes de la crisis en Tierras Infinitas, Krypton era un mundo, sí, muy científico, muy basado en lo que era ciencia e intelecto, pero era caluroso, era humano, había ¿cómo se llama? Calor humano, había amor y todo eso, pero como nos lo presenta a Richard Donner, todo es un poquito más frío. De entrada, cómo nos presenta el mundo todo cristalino y con gente más concentrada en sus búsquedas intelectuales y no necesariamente en interactuar con otros seres humanos y hasta cómo actúa Marlon Brando. Sí hay amor hacia su hijo, pero hay una cierta frialdad y una cierta lejanía. Y lo que nos pone John Byrne es que definitivamente hay un rompimiento total con todo lo que es emocional dentro de los kryptonianos y todos son fríos, calculadores y totalmente clavados en lo que es lógica, cerebro, inventos, ciencia. A tal nivel que a la hora de la procreación, los padres del niño no se conocen. Solo toman sus elementos reproductivos y de ahí generan al bebé. Y Jor-El, después de muchísimos años, es el primero que siente algo. Él es una... De los kryptonianos. Pero este Jor-El que vemos aquí es igual que el resto de su raza. Y de hecho, alguien estaba mencionando en el programa que estábamos trabajando, en el que estuvimos Mene y yo ayer, que es Sala 3, aquí en Geekly Network. Alguien dijo que los papás de Clark son villanos. Y no, nomás son de otra cultura. Yo me pongo a pensar, cuando uno piensa, cuando uno ve a una hormiga, pues la hormiga, son insectos inteligentes. Siguen ciertas reglas, van por su comida, la meten en sus laberintos, siguen a una reina, cada uno tiene un trabajo, todos trabajan para el bien de la sociedad, es una sociedad muy comunista o socialista, como la quieran ver, pero hay un cierto nivel de inteligencia, tal vez poca, pero son criaturas, ¿cómo se llama? Con cierto nivel de capacidad. Pero un ser humano ve a una hormiga y jamás piensa dos veces antes de apachurrarla, porque son insignificantes para nosotros. Porque aunque sean criaturas muy hábiles, para nosotros son insectos, son nada, ¿no? También hay muchos seres humanos que ven a animales y no piensan nada ni dos veces en matarlos. Y hay muchos animales que tienen un cierto nivel de cultura y comportamiento, más que nada como las ballenas. Las ballenas son inteligentes, los delfines también. Y hay muchos seres humanos. Los puerquitos más. Yo me los como como si no tienes idea cómo te adoro el tocino y además extra tocino a mis hamburguesas cuando es mi día libre. Pero lo que me refiero con esto es que los seres humanos no tenemos ninguna compunción con matar a estos insectos o a estos animales. Los kriptonianos así nos ven. No nos ven como iguales. Nos ven como unos totalmente cavernícolas. Como tocino. Entonces, obviamente, si su padre le dice, tienes que mantener en vivo el legado de Krypton, ve ahí, conquístalos con tu fuerza y ten muchas esposas para que continúe la línea de kryptonianos. Y ahí es un momento muy importante para Superman, porque él no es criado por sus padres. Él no es un kryptoniano, él es un terrestre, criado por terrestres. Que él sea alienígena no tiene nada que ver con cómo es. Cómo él se identifica, y él ante nada se identifica como el hijo de los Kent. El mejor momento, o creo que uno de los momentos que yo rescato del Hombre de Acero, es cuando le revela Jonathan Kent, Kevin Costner, a su hijo, que él es un extraterrestre. Él dice, ¿qué nomás no puedo ser tu hijo? Lo único que él quiere ser es Clark Kent, hijo de Jonathan y Martha Kent. Es lo único que él quiere ser. Y tiene que... No, y aquí al final, cuando cambian ya su videíto de sus si papás, no lloras, es hermoso. Sí. Así, si salió no lloras, de su infancia, ¿eh? Sí. Sí, si no lloras, sí, es un monstruo. Bueno, que justo de hecho en Man of Steel, y no en la película, sino en el cómic, sí, ellos siguen la tradición de la inseminación. Porque de hecho la nave no es una nave, es una inseminadora. Sí. Aquí está el cómic, aquí lo pueden ver bastante bien. Es uno de mis, es uno de mis cómics favoritos. Y era Lex Luthor. Pero sí, él quisiera el método tradicional. Y de hecho es muy curioso, ahorita hablando de cómics, por decir, en esta miniserie de The World of Krypton o El Mundo de Krypton, ahí es donde vemos el pasado de Krypton y cómo mueren muchos por una guerra civil, hay una guerra nuclear y bla, bla, bla, bla. Hay muchas cosas que suceden. Y gracias a que por poco llegan a la extinción total por seguir sus emociones, empiezan a volverse cada vez más fríos a tal nivel que todos empiezan a utilizar armaduras. Y poco a poco la armadura se va reduciendo y todos los trajes que utilizan todos los kryptonianos son armaduras como que casi que es como las de Iron Man, pero pegadas a la piel, pero son armaduras. Entonces ni se pueden literal tocar las pieles, porque todo es a través de algo sintético. En este cómic que tú mencionas de Man of Steel es cuando obviamente Lara dice, bueno, irá ahí y tendrá tanto poder que puede conquistar a estos terrícolas. En este cómic es muy bueno cuando Hawkman y Hawkgirl, a Qatar Hall y Sayira Thal de Thanagar, tienen una nave espacial. Kal-El les pide que por favor lo lleven a las ruinas de Krypton porque quiere ver su planeta, quiere ver las ruinas. Cuando llega ahí, hay tanta kryptonita flotando ahí que él empieza a tener como este sueño de fiebre donde se imagina qué hubiera pasado si su padre hubiera mencionado la destrucción de Krypton con anticipación, hubieran creado suficientes naves para que todos los kryptonianos se fueran a la Tierra. ¿Qué sucedería? Todos los kryptonianos tomarían control de la Tierra, ¿no? Entonces ahí te demuestra que los kryptonianos no eran personas benévolas. Veían a los terrestres, pues muy similar a como ciertas personas alemanas veían a todo el resto del mundo en los años 40. En los años 40, en un pequeño conflicto llamado la Segunda Guerra Mundial. Como también jabón. Y en este cómic que es en un Elseworlds, en Superman Man of Steel, creo que el número 3, anual número 3, igual llegan todos los kryptonianos a la Tierra y proceden a conquistarla. En los cómics pre-crisis, Superman nunca crece la ciudad de Kandor, nunca la hace grande, por lo mismo que él sabe que si hay un grupo de kryptonianos en la Tierra, puede ser que la conquisten, ¿no? Él conoce su gente, pero bueno. De hecho, volvemos a tocar Smallville y pasa lo mismo. Llegan los kryptonianos, tiene su ejército y no quiere que obtengan los poderes del Sol porque sabe que pueden conquistar la Tierra. Sí, porque sería lógico. De hecho, mucho de Smallville, ahora que lo tocas, Tony, bueno, cuando hace cuenta que a mí me pasó mucho esto, yo no nací tan allá en los 80s, yo nací más para acá, entonces vi Smallville y me regresé a los cómics de antes. Entonces, me pasa igual. Ves Smallville y te regresas a los cómics y es como de, ay, espérate, se basaron mucho en estos cómics para hacer la serie. Sí, de hecho Smallville siento que está muy bien adaptada con toda esa era entre 80s y 90s. Sí, bastante. Sí, bueno, volverlo a Superman, claro. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? O nos vamos a algunos comentarios antes de que ya nos tengamos que lanzar de aquí fuera. No ver los comentarios. Venga, comentarios para despedirnos, pero échatelos tú, porque como yo me estoy cortando. Sí, no. Sí, estaba mi internet siempre fallando. Joker Lados dice, a mí me encantó ver a Brainiac actuando de Lex Luthor. Ahora solo me pregunto, ¿dónde está el verdadero Lex Luthor? Ay, compañero. No has visto a Brainiac. Es lo bonito, ¿no? Si este es Luthor, imagínense a Brainiac. A ver, tenemos aquí a Esmero. Nos dice, o será Semero. Y si quieres meter al perro en la película, dale una evolución de personaje en la cual veamos cómo pasa de ser un revoltoso a tener ese dinamismo con Superman. Pero tampoco vemos eso. Es un perro. No va a dejar de ver. ¿Y sabes qué? O sea, al final te lo explican. Cuando llega Kara y ves que es su perro y que así es como la dinámica que tiene con su dueña, pues obviamente no va a cambiar porque el perro está educado. Y yo creo que fue la introducción de Krypto. Más bien, fue como, aquí está Krypto, véanlo en Supergirl, Woman of Tomorrow. Porque ahí va a ser el compañero del viaje. Ajá. Exacto. Ahí ya lo van a educar, ya lo van a llevar a sus clases. No, eso me encanta. Néstor Gutiérrez nos dice, Kaiju sacado de Power Rangers. Y mi pregunta, Kaiju. Néstor, ¿qué te pareció Titanes del Pacífico? Porque ahí también hay muchos Kaijus sacados de Power Rangers y no había nadie quejándose. Pero bueno. Cuando alguien tiene que, como que en serio están buscando de qué quejarse, y como que no encuentran qué y nomás están ahí como picando piedra, a ver. Mira, esto me gusta. Nos dice Leonardo Martínez, ¿por qué tanta controversia en los comentarios? Honestamente, qué bueno. Sí. Porque como no pudo, estar con nosotros Bernardo, qué bueno que haya controversia en los comentarios, porque si no, iba a ser demasiada paz y amor entre todos nosotros. Necesitábamos que alguien nos funara. Exacto, estamos un poquito de funa en este programa para tener un poquito de interés. A Leonardo Martínez dice, Superman es Dios que le gusta estar entre los humanos. Tony, ¿qué opinas de eso? No, volvemos a lo mismo. Una deidad pide que le adores, pide que le reces, que te dediques a él. Superman no es un dios por el simple hecho de que él quiere ser humano, no dios. Él quiere estar entre mortales sin preocuparse por más. Y nos tenemos que ir muy lejos. Perdón si no sé mucho de historia mexicana, pero si estoy en lo correcto, los aztecas, nuestros antepasados, sacrificaban personas a sus dioses. Sí. Y pues Superman jamás pide, no solo no pide que sacrifiquen nada, no pide adulación, no pide aplauso, no pide absolutamente nada, excepto tratar de ser una buena persona y seguir su ejemplo. Sí, él no pide ni las gracias. Estás en lo correcto, estamos en lo correcto con eso. ¿Alguien tiene algo más que decir? Dice Bárbaro Gordon Mexica. Neta, no sé nada. Yo, si pregúntenme acerca de historia americana, esos son los que sí sé, pero yo historia mexicana no sé menos que nada. Y soy maya, soy descendiente de mayas y no sé nada de mi historia. Oscar W. Por eso eres Namor. Soy el niño sin amor. Lo que más me gusta. Vamos a ver. Lo que más me gusta es que son lo que más me gusta es que con esta película a los niños les volvió a gustar Superman. Sí. Al salir del cine, los niños salen contentos, corriendo, jugando a ser Superman, algo que por años no pasaba. Es correcto. Es correcto, sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, ya sí. No, nada de Skibble Toilet. Como... Ahorita que dice esto Oscar, me recordó mucho a una escena preciosa de una gran película, Capitán América, el primer Avenger, cuando, bueno, todos conocieron a Capitán América, vemos su lado heroico, se sacrifica para que no pase absolutamente nada, y vemos cómo todo el mundo como lo está recordando, incluyendo Peggy, y vemos a los niños comprando el cómic de Capitán América número 1 y jugando en la calle con ¿cómo se llama? Con tapas de bote de basura pintados, sí. Y están jugando a ser el Capitán América porque él les trae este nivel de inspiración. Y era algo que no pasaba con los héroes de DC en un buen rato. Porque yo amo a Batman, pero Batman sí da miedo. Y de hecho lo comprobé el sábado que fui a este evento de Comedy Fest. Fui con el traje, obviamente, elaborado por mi buen amigo Rob. Fui de Batman de Ben Affleck. Y un papá me dice, ¿te puedes tomar una foto con mi hijo? Y el niño tenía, no sé, 3 años. Me acerco y le digo, hola, ¿cómo estás? Y el niño empieza a temblar, empieza a tener miedo. Le das miedo a los niños, Joey. No, yo ahora que estoy en pandemia. A las niñas. En cuanto arriba tenemos un sitio. Y en cuanto bajan los niños, pasan directo a preguntar por cosas de Superman. No había visto eso ni con los Vengadores. Ah, claro, pues sí es cierto. Tú trabajas en una tienda de cómics. Obviamente tú sabes cómo están las. ¡Qué ventas, bonito! Sí, oye, entonces, qué bonito es eso. La verdad está súper chido porque no había visto eso ni con la última, no sé, Thunderbolts. Ciertamente Capitán con América. Man of Steel no pasó. No, pero en cuanto bajan los niños del cine, pasan directo por su cómic de Superman. Desde que estoy en Panini, no había tenido ese flujo de movimiento de cómics en cuestión de DC como lo estoy teniendo desde que se estrenó la película. La verdad es que también, digo, a mí también me dieron ganas de leer. Se acerquen de nuevo. Sí. Que se vuelvan más cultos. A mí me pasó, a ti, Joy, ¿no te pasó? ¿A ustedes no les pasó saliendo de ver Superman? Ah, sí, no les pasó. Ganas de volver. Sí. Sí, pues hay, a leer algo. Hay varios. Nosotros lo que nos pasó fue que regresamos a ver Smallville. Qué bien, qué bien. A ver, Vanessa García nos pone este comentario que se me hizo muy gracioso. Dice lo siguiente: Joey, escribe mal mi nombre porque es con se le olvida la E. Joey, alegría. Alegría, júbilo. Dice: júbilo. ¿Qué pasaría si Lex atacara con Kryptonita Rosa a Superman? ¿Puedo decir algo tan funable? ¡No! Y no puedo dejar de ver eso. ¡Aprobado! Calza grande, vive lejos Superman. Eso es lo que pasa. Creo que ya tienes la respuesta, Vanessa. Justo. A ver, eso sí me interesa. Esmero nos dice, pero que el Superman de Zack no representa a Superman, representa al propio Zack, o como él se ve a sí mismo. No creo, yo creo que él se ve más como Batman que como Superman. Y desafortunadamente él creyó que todos los héroes de DC funcionan como Batman y funcionan como Batman dentro de Dark Knight Returns y funcionan como los Watchmen. Y eso ya habla de una gran falta de comprensión de lo que estás leyendo o lo que estás viendo. Es que, de hecho, ni siquiera hay que leerlo. Hay unas portadas de Jim Lee donde viene completamente soleado la parte de Superman y la portada de Batman. Las juntas y es soleado oscuro. Soleado oscuro. No hay que leerlo. De hecho, hay un cómic escrito por ¿cómo se llama? Escrito por el dibujante David Gibbons, escrito por Dave Gibbons, dibujado por Steve Rude. Es un cómic de 3 números que se llama World's Finest, que es post-crisis, la primera vez que Batman y Superman unen fuerzas. Y es muy bonito porque te muestran Metrópolis y está lleno de sol, lleno de luz, con edificios modernos. Ciudad gótica, todo oscuro, todo caído, todo feo. Y ya visualmente te están diciendo que son 2 tipos de héroes diferentes. Ambos son héroes, ambos son buenos, ambos funcionan para salvar el mundo. Pero de forma diferente. A su manera. Diferentes. ¿No? O sea. Qué bonito contraste van a tener ahora, ¿no? ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, a ver, contraste. De hecho, es muy curioso. Si nos podemos llegar a regresar a las imágenes, Costner, nomás me gustaría mostrarles una imagen que preparé, hablando de, chequen ese contraste entre toda la Liga de la Justicia. Todos son oscuros. Siento que la única que sí se hizo muy bien fue Wonder Woman. Wonder Woman. La uno. La uno. Justo ayer eso les decía, ¿no? De que nos preguntaban en el otro podcast si creen que, o que si nos gustaría que revivieran el Snyderverse, y así de, no, que se pudra, pero yo solo rescataría a Wonder Woman. Elizabeth DiBicchi. Quizás un poco Aquaman, quizás. Un poco. Ah, sí. No, que se pudra también. No, ya es Lobo. Ya es Lobo. Ya, bueno, mejor que sea Lobo. Sí. Le va mejor es que sí, de le Lobo. Más, y creo que le está más feliz siendo Lobo, ¿eh? Sí. Entonces... Mira, a mí lo que me encantó es que gracias a Jason Momoa, y esto también se lo doy a Zack Snyder, que pudo haber, que tuvo una visión muy clara para, medio clara para Aquaman, que finalmente Aquaman dejó de ser un punto de comedia, un punto de chiste. Ya era un personaje que imponía. Sí, como en los 90. Gracias, gracias. Ah, mira, esto va para ti, mi querido Rob. Flash ni se ve. Muchas gracias. Es solamente para que puedan seguir a Roberto, es muy buen cosmaker. Sí, yo lo sé, yo he utilizado dos de sus creaciones y déjenme decirles, no me las quiero quitar. Algo incómodo, claro, sudo, no tienen idea, me vale, no me las quiero quitar. nunca soy tan feliz como cuando me pongo un traje de músculos, porque además no tengo que andar sumiendo la panza y tensando los músculos. Es horrible. Digo que el traje haga todo el trabajo y me encanta. Y déjenme decirles, ese traje, uno de los trajes que hizo Roberto, fue tan espectacular que lo permitieron en el concurso de cosplay de la CCXP y de la Comic-Con de San Diego. Ese es el nivel que... Muéstralo otra vez para que vean tu talento. ¿Sigues en Wikipedia? Sigo, estoy en Wikipedia. Si se van a Wikipedia mexicana o Wikipedia en español, la foto que si buscan Batman, está en mi Instagram, lo puede encontrar el buen Costner. Si van a mi Instagram, ahí subí tres imágenes de Wikipedia. Donde yo aparezco con mi traje, porque es una foto que me tomaron en la, ¿cómo se llama? San Diego, ¿no? San Diego. En la Comic-Con. Y lo que me encanta es que ves la definición de Batman, y para representar a Batman en Wikipedia español, es Carlos Joy Moisés con el traje de Roberto. Y dije yo, esto es la razón de mi existencia. Gracias. A ver, gracias, Melanie. Muchas gracias, Melanie. Aquí Alita tiene una pregunta para Tony, pero nomás no pone su pregunta. Ah, mira, aquí está. Al parecer, ¿cuál es el Superman más poderoso de todos y por qué? Eso ya lo puso, ya la contestó. Ya, ¿no? Pregunta hace rato, creo. ¿Contestaste? Sí. Ah, mira, me encanta esta pregunta, igual de Néstor Gutiérrez. ¿Qué opinan del harem de Jor-El? Y escribe mal Jor-El, así no se escribe su nombre, pero bueno. ¿Qué opinamos? Está correcto. Él quería que el legado de Krypton muriera. Él, como científico, dice, bueno, si estás yendo a un mundo inferior, ¿qué mejor regalo que darles tu semilla? Embaraza, o sea, a todas. Y creo que Jimmy... ¡No, hombre! Fuera Henry Cavill. Pues sí. Nomás me gustaría recordarles que en los años 40, en Alemania... Una persona que estaba a cargo de Alemania tenía pensamientos muy similares. Oye, pero es que ¿por qué no le dijeron eso al de Cavill? ¿No? Pero mira, ahorita ya kriptoniano sería media población mundial. Lo que me preocupa porque los hombres ya, ya me preñó. Que haya ITTs de Krypton, estaría muy raro. Ese es el punto, porque está enojado. Es que ese siempre es mi punto. Está enojado. ¿Vamos? De hecho, a ver, mi querido Costner, ¿podemos regresar a las imágenes? Me gustaría nomás mostrarles uno de los múltiples memes de los Snyder Bros. Que encontré, que me encantó. No sé si pueden leer lo que dice. No alcanzo. Ese primer cuadro. The place in the world, but James Gunn, ¿ese? No, no, no. Donde aparece Henry Cavill de un lado y Devin Corenswet de otro lado. Si estoy en lo correcto, esa imagen lee: si estuvieras en Metrópolis, ¿a cuál de estos dos le tendrías miedo? Ay, no. Ah, if you were a criminal in Metrópolis, which one would you be more afraid of? Si fueras un criminal en Metrópolis, ¿a cuál le tendrías más miedo? Sí, claro. Ok, no le tienes que tener miedo a Superman. No. Si eres un criminal en Metrópolis, no le tienes miedo a Superman, ese es el punto. De hecho, hay una escena muy bonita en la serie de Supergirl, que el Superman de la serie de Supergirl me encanta, Tyler Hoechlin, me encanta como Superman. Él va a visitar a su prima y están ahí volando, y Superman siempre quiere tomar un segundo lugar a su prima porque están en National City, que es la ciudad de su prima, y ven a unos tipos huyendo de la policía. Y se voltea Superman con ella y le dice: ¿qué hacemos? Tú decide, es tu ciudad. Y ella dice: vamos a detenerlos, yo voy adelante y tú atrás. Entonces se paran cada quien de un lado del carro. Supergirl lo detiene. Uno de los, uno de los criminales sale y empieza a dispararle a Superman. Y cuando Superman pues, no se inmuta porque es contra balas, como todos saben, agarra el tipo y lo golpea. Y Superman, sin perder la paciencia, nomás muy dudoso, dice: si ya vieron que las balas no funcionan, ¿por qué me golpean? Sí. Superman no pierde la paciencia, no se enoja, nomás está así como cuestionando: si ya vieron que no me funciona una cosa que es mortífera para cualquier otro ser humano, ¿por qué creen que un golpe va a funcionar? Es como que le duele, ¿por qué me están golpeando? O sea, nomás lo estoy deteniendo. Y ese para mí es Superman. No se enoja, no pone cara de gruñón, no medio mata a nadie. No, o sea, yo siento que yo disfruté mucho de la película de Man of Steel porque pensé que iba a ser un Superman que iba a ir poco a poco progresando. Pero ese Superman no solo no progresa, regresa, o sea, se denigra. Creo que ese fue el problema. En la película de Batman contra Superman, cuando va a decirle a Superman, a Batman, que deje de ser un vigilante, lo amenaza a muerte. Se para enfrente del batimóvil, que está yendo a alta velocidad, y deja que el batimóvil lo golpee. Y, o sea, el batimóvil queda hecho trizas, puso en peligro la vida de Batman. Algo que, curiosamente, no sé si tú recordarás, en el gran cómic de John Byrne, Man of Steel, cuando Superman va a enfrentarse con Batman, Batman le dice a Superman: tengo ahorita un campo de fuerza a mi alrededor que si tú me tocas, ese campo de fuerza se va a activar una alarma y va a explotar una bomba que va a matar a un civil en la ciudad. Entonces, si tú me tratas de arrestar, un civil va a morir. Una persona inocente va a morir, ¿no? Entonces, Superman y Batman hacen... Aquí está. Y al final, Superman le dice: ok, me tienes que decir dónde está la bomba porque no quiero que ninguna persona inocente se muera. Entonces Batman saca la bomba de su cinturón y dice: aquí está. Y es ahí cuando descubres que tienen diferentes maneras de pelear contra el crimen, pero ambos son personas que quieren proteger al mundo. De distintas formas. Entonces a mí me da mucha risa que la gente piense que le tienes que tener miedo a Superman. No, le tienes que tener miedo a Superman. Pero bueno, a ver, Esmero. Igual nos sigue fundando, dice: correcto, a mí me entretuvo, por eso le di un 6. Bueno, déjame decirte que leí también otro comentario por ahí en Facebook, que alguien le dio un 2 porque se enojó mucho de que Krypto no fue transgénero. ¿Qué? Ya no sé qué decir. A ver, esta pregunta nos viene para todos, de Sergio Michel. Una pregunta para todos: ¿qué opinaron de Supergirl al final? ¿Y qué expectativas tienen de ella para su futura película? Chicos, por favor. Es una borracha. No, no es cierto. Una perdida. Me identifico, ¿no? Pues es que no se vio tanto como su presencia, solamente fue así como un pequeño cameo. Entonces ahorita no podría decirte: ay, es una Supergirl super chida, ¿no? Pero pues... el personaje está bien. O sea, todavía no puedo dar mi comentario respecto. Pero sí nos queda muy claro que no es la Supergirl de la serie. No, para nada. No. No, la de la serie es la Silver Age Supergirl, básicamente. Y esta es básicamente la de Tom King, por lo que sabemos. Uh-huh. A mí lo que me gustó de esto, digo, sí me tomó de sorpresa que llegara toda borracha y todo eso, pero dije, espérate. Ella, cuando llegó a la Tierra, ya era una adolescente. Y si le das a una adolescente, 16, 17 años, todos los poderes para ser una diosa, pues no necesariamente va a usarlos para el bien, va a querer divertirse porque es una joven. En otros planetas. Mi sobrina tiene 12 años y está fuera de control. O sea, yo lo estoy viviendo. Y vi cómo fue de ser una niña buena, una niña toda linda y toda cariñosa y toda amorosa y todo eso. Y ahora está cerca de ser una teenager y ya se le nota toda rebelde, toda contestona. Luego me decía cosas a mí bien feas y me decía que eres un tonto. Yo sí, ¿qué te pasa, niña? Respétame. Entonces yo digo, creo que sí entiendo por dónde están yendo con esta super chica, que pues es una niña rebelde que tiene que aprender el valor de sus poderes. Y creo que la historia o la película de Supergirl, Women of Tomorrow, ahí va a estar el arco de personaje, de que ella va de una chica parrandera, fiestera, borracha, coqueta. Con un pasado oscuro. Exacto, puede ser hacer una superheroína. Creo que puede ser bastante interesante porque ella no tuvo a los Kent para enseñarla. O en el caso de la serie de ¿cómo se llama? De Supergirl, no tuvo a los, ¿cómo se llama? Los Danvers para enseñarla. Sí. Entonces yo creo que eso es importante. Que como que automáticamente quieren que los personajes tengan arco, pero no tengan arco. Se enojan porque Krypto no tiene arco, pero también se enojan porque Supergirl va a tener un arco. Entonces espérate. No, entonces es interesante. A ver, Tony, ¿tú qué opinaste de Supergirl? Está muy, muy cool. La verdad, sí me entusiasma mucho la nueva película. Siento que va a ser como una odisea más espacial, como lo vimos en el cómic. Pero no sé. Siento que la actriz está estéticamente impecable. Quiero ver cómo lo desarrolla. No soy muy del agrado de ver a una superviviente alcohólica, pero veamos cómo se desarrolla. No quiero ver la anexada de bonos. Saben que ya son las 7 y honestamente hay una enorme cantidad de no, jamás hemos tenido tantos comentarios. Gracias, chicos, en serio, gracias. No manches. Encanta que está chiquita, ¿sabes? ¿Perdón? O sea, me encanta que está chiquita la actriz. Funadísimo, Ro, funadísimo. Mira, ya vio todo. Ese comentario no, ¿eh? No nos funen, ¿eh? No, es que creo que Mena ya vio todos los comentarios y ya huyó. Dije, no, voy a quedar acá. A ver, Me encanta que Supergirl está muy chiquita porque eso le va a dar un plus increíble cuando tenga poderes. No sé si se recuerdan que la gran mayoría del cómic está bajo un sol rojo. Claro. Entonces, cuando tenga poderes, pues va a ser más impresionante porque es una cosita súper chiquita ella, entonces... A ver, sí, no sé cuánto mida, pero sí, luce chiquita. A ver, sí, a seguir. Chiquita. ¿No creen que al ver llorar a Lex sería quitarle todo su personaje de malo y calculador? No, al contrario. Al contrario, es brindarle la característica que es Luthor, un humano súper inteligente con las emociones de la flor de piel, se deja llevar. Es demasiado impulsivo. Y aquí algo que me da mucha risa de Víctor dice: mis comentarios solo son basados en las versiones anteriores y en la larga vida de subs en cómics. ¿En serio? No parece. Pero es que depende en qué cómics. O sea, dime qué cómics y va. Exacto. Ahí están mis cómics. Yo creo que nomás está inventando cosas en su mente. Está tratando de que lo querramos. José Luis Kent. Kent, digamos. La película para mí fue una bocanada de aire fresco. Creo que los que crecimos con el Superman de los cómics nos encantó. Su manera de preservar la vida, cualquiera que ésta sea, desde la ardilla hasta querer salvar al Kaiju. Ese es Superman, es el héroe del mundo, del universo, no de Estados Unidos. Mucho decir, no es perfecta, pero es igual, pero eso igual la hace hermosa, da esperanza este reinicio. Totalmente de acuerdo. A ver, Melanie dice para que te sigan ahí, mi querida Jen. Ay, muchísimas gracias. Eres un amor de persona. Te quiero mucho. Perdón, Costner, ¿alguien quiere se atreve a leer esto? Volví a ver la película y sí hay una escena donde Superman le dice a Lois Lane: tus nalgas son mi criptonita. ¿Qué estás haciendo? Es la tercera escena postcréditos, lo dice. Johnny Hex dice: esta es la mejor película de Superman. Este comentario me encanta. Este comentario me encanta del Lantern, ¿qué? De Linterna Core. Dice: ya la vi y no me gustó, pero respeto el gusto de otros. ¡Qué bonito! Eso es. Dedito arriba. Te doy mis 4 likes: los de las manos y los de los pies. Compañero. Eso es lo más hermoso que he leído el día de hoy. Genial. Tienes toda la razón. Hay que respetar el gusto de los otros y no ponerse a pelear. Y yo por eso nomás me río de algunos de los comentarios. Como este. De hombre de acero a hombre de cristal. Wow. Ok. Me parece perfecto. Yo siento, Néstor, que tu hit sería más Omni-Man de Invincible o Homelander de The Boys. Creo que por ahí van tus gustos. Tal vez lee Watchmen. Creo que por ahí verás muchas cosas que te van a gustar. Nerd Amigos dice a mí, Superman de James Gunn es buena y mala al mismo tiempo. Disfruten. Ok. Hasta nosotros mismos hemos admitido que la película no es perfecta. Pudo ser perfecta. Pero no es. Pedro Coronado Valdés dice: no pude con esta película, es horrible, pura basura de comedia, llena de incongruencias absolutas, Superman humillado toda la película. Ok. Tal vez no es Pedro y es Christoph, no sabemos. Ok, pues. Ricardo Basurto dice: yo siento que no es que estén en contra como tal, sino que ustedes lo ven desde un punto de vista cómic. Y la gente lo ve desde el punto de vista entretenimiento. Puede ser. No decimos que no, compañero. Vamos a ver algo más por acá. Alguien que queremos leer. Aaron Trinidad dice: lo que está bien chido es I'm a punk rocker. Hashtag I'm a punk rocker. Qué bonito final, ¿eh? Qué bonito final. En serio. Y no me saco la canción, ¿eh? No me la puedo quitar. Sí. Increíble. Jen, esta es para ti. Ay, muchas gracias. Estaba un poco nerviosa al principio y creo que no me desenvolví tanto, pero ya ahorita voy agarrando confianza. Ya agarré al final, ya con la confianza. Es tu primera vez. Men y yo llevamos mucho tiempo. ¿Qué le pasó a Men, pobrecita? Ah, creo que se alzó a sus perros a pasear. Lockton Stratos dice lo siguiente: a mí me encantó la película, es como si estuvieras viendo un cómic clásico de Superman cobrando vida. No sé qué vieron los haters, pues aparentemente vieron un hombre de cristal, ¿no? También nos dice Pedro: la pelea contra los Raptors, ¿eso es épica? No, bueno. Apaga y vámonos, Joey, por favor. No me hagas llorar. Todos se la pasaron en Superman. No inspiró a nadie, se la pasó con la cara en el suelo. No inspiró a nadie, bueno, inspira a Guy Gardner a ser más heroico, pero bueno. Ok. ¿No es épica la batalla contra los Raptors? Fue preciosa. Claro. Ese momento de los dientes volando. Cinemáticamente, tal vez lo que estaba acostumbrado a ver con Snyder, probablemente no. Claro. Pero es puramente Superman esa batalla. Ese torbellino que hace con ellos y los manda a volar. Sí. Es Superman eso. Las series animadas lo muestran muy, muy bien. Sí. O sea, me recuerda mucho al Superman de la serie animada. De hecho, el torbellino a mí me recordó el Superman del Nintendo 64. Okay. Apretaba los dos gatillos de atrás y para todo ese torbellino. Estaba muy, muy divertido. No lo jugué. No lo tenía. Leonardo Manríquez, pues James Gunn hace un increíble trabajo e incluso hizo una película de un Superman malvado y también está buena esa película. Se refiere a Brightburn. A mí me gustó bastante, ¿eh? Bastante buena película. A ver, es que no manches, tenemos tantos comentarios. Gracias por todos los comentarios, positivos, negativos, buenos, malos. Neta, qué bonito que tuvimos tanta gente conectada con nosotros el día de hoy, con tanta gente opinando, tanta gente comentando. Muchas gracias. Y lo más triste es que los vamos a dejar mal la próxima semana porque yo me voy el domingo, me voy a San Diego. Entonces, pues no vamos a poder hacer programa el martes porque pues voy a estar muy ocupado por ahí. Pero regresando haremos un programa. Y también trataré, síganme en mis redes, sigan Comicmanía MX, sigan Carlos, yo y Moisés en Instagram, porque voy a estar subiendo las fotos y videos que yo vea ahí. Y como yo voy como prensa, puedo entrar directamente al Hall H. Este año Marvel no va a ir, pero sí va a ir James Gunn junto con John Cena. ¿Va? Van a promocionar en Peacemaker 2. Ah, ok. Van a promocionar Peacemaker 2. A ver, Oscar dice, los fans de Snyder deberían estar agradecidos porque James Gunn los incluyó en la película haciendo un gran cameo. Los simios. Hashtag super shit. Se me hace que este fin de semana, el fin de semana de Comic-Con, sí, se revela la primera imagen de Supergirl. Pues yo voy a estar ahí presente, porque el primo que me va a acompañar, mi primo Roberto, curiosamente, Tutucayo, él le encanta Supergirl. Yo no, otro. Adora a Superman. Entonces le voy a decir, ¿sabes qué? ¿No quieres ir a ver? Puede ser que veamos algo de Superman o que nos regalen alguna gorra de Superman o algo así. Porque luego, no sé si te acuerdas, una vez me gané una gorra de Batman contra Superman ahí en la Con. También me he ganado, bueno, me han regalado una playera de Wolverine, ¿cómo se llama? Póster. Wolverine Inmortal. Tengo un póster de Batman, ¿cómo se llama? The Cape Crusader, el año pasado. Sí, ¿qué te puedo decir? Ir a la Comic-Con vale la pena. Caro, pero vale la pena. A ver si un día de estos me acompañas, Roberto. Ya, tú ya sabes que tienes la invitación. A ver, los Nerdmigos dice, un clon creado con el cabello de Superman, como en Superman 4, justo. La búsqueda de la paz, y con cabello largo también, solo faltaron las uñas. Compañero, creo que esta película le está haciendo homenaje a todas las películas de Superman. Y no sé ustedes, chicos, pero en serio, tenemos tantos comentarios, nunca vamos a terminar. Honestamente. Está perfecto. Yo no sé si tengan que ir, yo dice, espérate, Melanie dice lo siguiente, ojo que las que somos chaparritas tenemos con qué. Ok, Cosner, ya sabes. En realidad me encantaría leer todos los comentarios, pero no acaban y estoy feliz de que tengamos tantos comentarios en contra, pero ya son las 7:17, yo tengo que ir a comer y me supongo que ustedes tienen cosas que hacer con sus vidas. Lo único que les puedo decir es, nos podemos ir a las imágenes, mi querido Cosner. Nomás me gustaría hacer el último hincapié el día de hoy y es mencionar algunos de los cómics que yo creo que esta película adapta bastante bien o al menos toma ideas de. Corríjame si estoy equivocado, jóvenes, o agreguen si ustedes creen que me faltaron. Obviamente me refiero a All-Star Superman, que los podemos encontrar en las tiendas de Panini, ¿correcto, Tony? Así es. Bueno, yo siento que agarra lo de All-Star Superman, pero en el tono, no tanto en la historia, obviamente. No, totalmente en el tono, sin duda, y en la actitud. De hecho, sí, hay una escena muy bonita en la portada, un momento claro. Muy bonita en la portada de All-Star Superman número 1, donde Superman está sentado en una nube, muy pasivo, volteando hacia el espectador. Ese es Superman. Sí. Ese mero. Justo. Vean eso. Ese Superman pasivo, tranquilo, con una mirada relajada, con el cuerpo sin tensión, todo relax. En las palabras de Grant Morrison, dice, es el hombre más poderoso, no necesita verse épico. Ya lo es. Se supone también que por eso tomó esa portada, porque es un cosplayer. Ah, okay. Es correcto. Sí. Es de un cosplayer esa foto. Vio salió y vio el parque. Es correcto. Y le tomó la foto o posó para él y de ahí tomó la idea para hacer esa portada. Porque exacto, es el hombre más poderoso del mundo. Dice, no necesita verse en una pose súper épica. Es el hombre más poderoso. Y de hecho, también me gustaría recomendarle Superman for All Seasons, que igual a un nivel de idea, de ideales, de, sí. de se inspira mucho este Superman que vimos de David Corenswet en el Superman que aparece en este en Superman Four Seasons. Es el Superman que se detiene para estar con un niño y cuando el niño le dice qué bonito traje tienes, Superman le dice gracias. Me lo hizo mi mamá. También obviamente me gustaría recomendarles el nuevo origen Roberto de John Byrne, que es Man of Steel, excelente cómic. Obviamente también a Roberto le gusta mucho el cómic de Superman Birthright, que es también otra vez volver a ver el origen de Superman, pero como agregándole algunas cosillas. Y también para entender un poquito más a Lex Luthor, y especialmente al Lex Luthor que acabamos de ver, para que vean el tipo de ser humano que es, de totalmente, total amoralidad que él maneja, de total crueldad que él tiene, y cómo ve a todos los seres humanos como inferiores a él. Les recomiendo la biografía no autorizada de Lex Luthor y también Lex Luthor, el hombre de acero. Todos estos cómics supongo que los podemos encontrar en nuestra tienda de Panini más cercana, ¿verdad, Luthor? De hecho, sí, todos. y creo yo, no sé si impliquen todos los Paninis, pero llegaron unas compilaciones de todos los tomos clásicos en hardcover. Están muy, muy chidos. Recomendación personal mía, este de Lee Bermejo y me parece que es... No lo recuerdo, pero es Lee Bermejo. Ajá, está increíble, es buenísimo. Es como ver el por qué Luthor es así. La verdad me parece increíble. Ahí lo tengo ahí, es Lex Luthor, el hombre de acero, ¿cierto? Exacto. Muy bueno. Muy, muy buen cómic. De hecho, ellos dos también luego hicieron un cómic de del Joker, que no me encantó. Exacto. Es horrible. Tiene tres, según yo, era la de Batman, que el de Batman sí me parece bueno. El de Joker me parece malísimo y el de Luthor es increíble. Es buenísimo. A mí me encantó. Pero bueno, es Brian Azzarello, si estoy en lo correcto. Brian Azzarello, tienes razón. Sí. Me tocó ver a Brian Azzarello una vez en la San Diego Comic-Con, porque él fue uno de los escritores de Batman Killing Joke, la película animada, y por poco se agarra a golpes con un fan el día del estreno. ¿Quién? Brian Azzarello. ¿Tú me sabes? En San Diego Comic-Con fue la premier de Batman Killing Joke. ¿Ok? Y resulta que a muchos de los fans que estábamos ahí no nos gustó el hecho de que Batichica y Batman tengan algo que ver en la película. Se nos hizo como innecesario. Y básicamente lo que están haciendo es crear una relación entre Batman y Batichica para que cuando le disparen a Batichica, Superman tenga una razón para buscar al Joker, porque pues obviamente a ella la están utilizando como una víctima para crecer al héroe, ¿no? Entonces, en algún momento pidieron preguntas del público y tenías que formarte para hacer una pregunta, pero alguien del público gritó algo en contra de lo que vio en la película. Y ahí estaba Bruce Timm, estaba Brian Azzarello, estaban las personas responsables. Y la persona lo gritó y como que todo el mundo quería pasar a lo próximo. Y Brian Azzarello dijo, no. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que se pare y que lo diga y que lo repita. Y la persona pues ya se acobardó y no se paró a repetirlo. Y agarra ¿cómo se llama? Voy a decir un insulto, a ver si me funan. dice Brian Azzarello, a ver, levántate, no seas... Y dice una palabra despectiva que empieza con M. Ajá. Por la cual también funaron a Elías Ortiz de la Mole. La misma palabra la utiliza, pero en inglés, ahí. Y bueno, se... Entró un silencio sepulcral ese día porque dices, no manches, ahorita, ¿cómo se llama? Brian Azzarello se va a agarrar contra uno. Pero quitando eso, es buen escritor y Lex Luthor, Man of Steel, es un excelente, excelente cómic. Lo recomendamos muchísimo. Y bueno, jóvenes, les juro que me encantaría leer todos y cada uno de los comentarios porque los comentarios siguen llegando. Les pido una enorme disculpa que no pudimos llegar a todos sus comentarios. En serio, yo creo que un día tenemos que hacer un programa de puros comentarios y no siguen llegando. Muchísimas gracias. Gracias por conectarse. Gracias por seguir a Comic Manía. Les recuerdo, por favor, darle las gracias a los chicos de Geekly Network, obviamente también a Bárbaro Gordon, alias Cosner, por estar con nosotros detrás de las escenas y hacer que este programa sea posible. Gracias a los chicos. Network, por dejarnos trabajar aquí. Le doy las gracias obviamente a todos mis invitados, Tony Luthor, Jen Maneki, y obviamente también a mi gran amigo Rob González, de Rob's Workshop, Por favor, chicos, den sus redes, den todas las redes que sean necesarias para que la gente los pueda seguir y pueda conocer su trabajo y pueda visitarlos, porque Jen es una cosplayer, gran amiga mía, nos conocimos así muy random en la música. Se conocen dos fans de cómics, se conocen dos cosplayers, ¡boom! La amistad va a salir. Más o menos ahí se hizo la amistad que tuve con Roberto y ahorita la estoy teniendo con el buen Tony. Entonces, por favor, chicos, adelante con sus redes. Jen, las damas primero, por favor. Ay, pues yo estoy en todas las redes como Jen-Maneki con Y. No lo voy a escribir. Ah, no, sí, con Y, sí. Y pues sí, creo que sí me pueden encontrar en todas las redes. Estoy en Facebook, TikTok y Instagram. Perfecto. Muchísimas gracias. No, Roberto, al contrario. Roberto, por favor, tus redes. Estoy leyendo un comentario que dice Superman de Kryptonita Rosa va armado. Trae pistola, ¿no? Trae pistola. A ver, Rob, por favor. Mis redes son Rob's Workshop y ahí me pueden encontrar. Y ahí pueden ver todo mi trabajo. Muchas gracias por haberme invitado y fue un gusto, ¿no?, de verdad, haber platicado de la película. No, yo sabía que había sido la anterior. Cada vez que sale una película de Batman o de Superman, nos podemos pasar horas platicando. Una vez me acuerdo, me compré una máscara de Batman muy padre, de silicón, divina, pero estaba muy larga y tapaba el símbolo. Que tiene su historia. Necesito que alguien me ayude a mejorar esta máscara y que corte la máscara para que se vea bien el símbolo. Obviamente no me confiaba a mí mismo y no confiaba en nadie más, pero podía confiar en Roberto. Fui con Roberto, nos tardamos como 2 horas de plática, nomás para estar seguros de que sí quería cortar la máscara. Y bueno, fueron como 1 hora de plática, otra hora haciendo como que pruebas, otra hora cortando pedacitos a ver cuál de sus tijeras funcionaba mejor. Bueno, fue muy divertido, pero después de que ya cortamos la máscara, fueron otras 2 horas para relajarnos después de esa emoción tan fuerte de cortar una máscara tan cara. Y empezamos a hablar de Batman, Y cuando empezamos a hablar de Batman, no se nos acaba el tema. Entonces, cuando teníamos planeado hacer este programa, invitar a diferentes personas, dije, es que Roberto tiene que estar. Sí, siempre. Son como 8 horas, ¿no? Cuando nos reunimos son como 8 horas y es todo el día estar platicando. Una jornada laboral. Sí, completamente. Y bueno, Tony, un placer conocerte ya por primera vez, porque nos habíamos conocido obviamente por Instagram, pero es la primera vez que nos encontramos cara a cara y próximamente ya nos veremos en persona. Por favor, todas tus redes para que la gente te pueda seguir. Pues casi no uso las redes, pero me encuentro como Tony Luthor. Veo que Costner acaba de poner esta imagen de Panini, la experiencia. Recuerden que va a estar Jenny, va a estar Mena y va a haber más invitados. Joy. Principalmente Joy y Jen van a estar participando en el concurso de cosplay. No sé si quieran mencionar algo ustedes. Estoy muy nervioso y Jen también. Sí. Jen va a ir de Psylocke, que curiosamente ya se ha vuelto su personaje emblemático, el que casi siempre hace, el que siempre así la conocí. Y obviamente yo, pues, para no desvariar, voy a ir de Batman, voy a ir de Superman. No tengo a Superman, no, nunca he tenido a Superman, pero voy a hacer a Nightmare Batman porque me encantó cómo quedó ese traje y quiero cada vez mejorarlo más. Entonces ahí estaremos compitiendo. Yo no espero ganar, pero lo que sí espero es divertirme mucho. Y ahí nos veremos. ¿Qué es este? Es viernes, sábado y domingo, ¿cierto? Ahí nos vemos. Viernes, sábado y domingo. Yo personalmente voy a andar el viernes nada más, pero el concurso del viernes, no sé cómo sea la dinámica, si está aplausos, votos, o no sé, pero apoyen a Jen, apoyen a Joy. ¿En dónde va a ser? Biblioteca Vasconcelos. CDMX, Metro Buenavista. El concurso es a las 3 de la tarde, pero traten de llegar un poquito antes. Claro que sí. Pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Se tuvo que ir a la bellísima Mena, la pueden encontrar en Raised by Monsters. Qué desafortunado que se fue, pero me imagino que fueron varias cosas que se juntaron. Primero, que ya es tarde. Segundo, que su internet a estas horas está terrible. Y tercero, que tiene perros que tiene que sacar a pasear. Y bueno, a mí me pueden encontrar en todas las redes como Carlos Joy Moisés. Estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en todas partes como Carlos. Creo que Joy murió. Ahí se cortó. ¿Qué pasó? Y ya para cerrar, por favor, síganos y denle like a estos videos, dejen sus comentarios. Si quieren dejar comentarios de odio, también son muy aceptados. Nuestras redes de Comic Manía son Comic Manía MX. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, ya nos despedimos. Gracias por todos los comentarios. Muchas gracias a todos. Gracias un a todos. Gustazo. Que estén muy bien y nos vemos. Ahora sí, Costner, lánzanos al final y nos vamos de aquí.